Libros, el encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1, estación de radio. Resulta realmente muy difícil abstraernos de las expectativas que generan las elecciones legislativas del próximo domingo en Venezuela. Aunque no ya tan solo para este programa. Algo que por sí, en realidad, no significaría mucho. Sino para una buena parte, de la población que habita al sur del río Bravo. Luego de la Revolución Cubana, la experiencia socialista de Salvador Allende en Chile y la degeneración de la Revolución Sandinista de 1979, Venezuela expresa, para todos nosotros, una referencia ineludible al momento de pensar y actuar con el objetivo de construir una sociedad equitativa e igualitaria. Más aún para nuestra generación. Quienes apenas nos pudimos acercar a las experiencias que nombraba recién por testimonios, libros o películas. Más aún para quienes comenzamos a formarnos como sujetos políticos en la década del 90. Estuvimos en las calles el 19 y 20 de diciembre del 2001. Organizamos y participamos en las asambleas populares. Nos convertimos en dirigentes estudiantiles, sindicales o militantes de la comunicación alternativa, tratando de recuperar las mejores tradiciones de las luchas políticas de los 60 y los 70 en América Latina. Por esta trayectoria y por el símbolo de resistencia y lucha que nos trazaron las madres de Plaza de Mayo, nos comimos, realmente, nos tragamos, la imagen del supuesto militar carapintada que ganaba las elecciones venezolanas en 1998. Para muchos de nosotros, perduró esta percepción, diría, hasta el año 2002, hasta los meses posteriores al golpe de Estado. En realidad, otro debate sería analizar si el mismo Chávez no habrá tenido hasta entonces la misma duda. Si Fidel Castro tardó 2 años en declarar públicamente el carácter socialista de la Revolución Cubana, a Hugo Chávez le llevó 7 años. Fue el 31 de enero del año 2005 cuando en el foro de Porto Alegre no solo se dedicó a defender a Lula, que en ese momento era silbado por mantener políticas neoliberales, sino que además habló por primera vez de que la humanización del capitalismo no era posible y de que el único camino para el futuro de los pueblos del mundo era el socialismo. Por sus logros en materia de salud, educación, vivienda e igualdad social, por la recuperación de la soberanía de los recursos naturales, por el lugar otorgado a los medios comunitarios alternativos, por la construcción de órganos de poder popular, por la promoción del control obrero de la producción, por el lugar que ganaron los derechos reclamados por los movimientos campesinos y las organizaciones indígenas, por el apuntalamiento que viene haciendo de la Revolución Cubana y de las reformas progresivas en Bolivia y Ecuador, por el rescate de la identidad latinoamericana, por las innumerables propuestas de integración cuya esencia intenta trascender la lógica del capital. Le hace Alba, Petrosur, Unasur, Banco del Sur, la Radio del Sur, Telesur, Petrocaribe, y siguen los nombres. Por la consecuente política exterior contra cualquier agresión realizada por el imperialismo a cualquier pueblo del mundo. Por resucitar el debate sobre la intrínseca inviabilidad del capitalismo y la necesaria puesta en debate de un horizonte socialista para los seres humanos. Por todo eso, y tal vez por mucho más, es que el domingo estaremos atentos a lo que suceda en Venezuela. Es cierto, y lo hemos discutido en este programa, personalismo, espectacularización de la política, negociaciones poco beneficiosas con empresarios expropiados, intento de injerencia estatal en sindicatos clasistas autónomos, son algunas de las críticas que al menos quien les habla estaría dispuesto a discutir sobre el gobierno bolivariano. Pero ¿qué pasa con los que hablan del dictador Chávez? Como lo hacen los mercenarios de Radio 10 y buena parte de la patria periodística como los Tenenbaum, La Nata, Fernando Bravo, Pepe Liachev, Alfredo Leuco, Nelson Castro, C5N, los referentes del radicalismo, la coalición cívica y el PRO, y siguen las firmas. Todos aquellos que se llenan la boca, cubren los diarios y exponen su imagen refiriéndose a la falta de libertad en Venezuela. ¿Falta de libertad? ¿De quiénes? ¿De los que participaron libremente de 16 actos eleccionarios en 10 años? ¿De quiénes? ¿De los creadores de cientos de medios comunitarios y alternativos? ¿De quiénes? ¿De los que en las oficinas de su propio medio de comunicación redactaron el comunicado número 1 de los golpistas en el año 2002? ¿De quienes reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra el gobierno? ¿De quienes planificaban un sabotaje eléctrico en las semanas previas a las elecciones? ¿De quiénes? ¿Del terrorista salvadoreño Chávez Abarca, recientemente extraditado a Cuba por estar acusado de numerosos atentados en la isla? ¿Y por qué? ¿Por no renovarle la concesión para explotar el espacio radioeléctrico a los dueños de RCTV? ¿Copartícipes necesarios del golpe en el año 2002? Como verán, ninguna de las respuestas posibles a estas preguntas permiten conocer las razones de esa crítica. Pero tal vez haya que buscar en causas un poco más profundas. En el fondo, no soportan que el que gobierne sea un morocho en representación de los morochos que se organizan y construyen organización en los barrios de los principales centros urbanos. Se sienten asqueados porque haya vivido en un estado campesino y lo gobierne en representación de esos campesinos. Casi les da náuseas que se haya formado discutiendo con trabajadores sindicalizados y gobierne dándole poder a los trabajadores. A veces incluso piensan en consultar al médico por la urticaria que le genera ver sus rasgos indígenas por TV, fomentando una política de reconocimiento de los pueblos originarios. Ni se imaginan cómo se ponen cuando ven que este morocho campesino, trabajador e indígena, se mete en su terreno, ocupa su territorio, su propiedad privada, y recomienda libros mostrando su avidez por la lectura. Pero ojo, ojo. El racismo no solo está en los hijos de las clases dominantes o en los personajes exitosos de clase media que son capaces de vender su alma al diablo con tal de no volver a sus orígenes. Más o menos consciente, este pensamiento en realidad nos amenaza a todos. Incluso en esta misma radio se han vertido opiniones de este tipo. En definitiva, somos todos hijos de esta sociedad de consumo, mediatizada, individualista, mezquina, cínica, hipócrita y sangrienta. ¿Realmente creen ustedes que con estos orígenes son suficientes 12 años de revolución

acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y taller. Viva el el tema de la deuda pública externa y interna es un sistema muy poderoso. Necesitamos diputados que le metan el pecho al problema. La crisis de deuda externa implicaba que no eran viables desde el punto de vista del pago de la deuda externa. Pueblo, pueblo, pueblo, para la asamblea, con las bases me la juego. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Somos una sangre, una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Latido Americano aquí en FM Moreno, viernes 24 de septiembre del año 2010. ¿Qué tal, Martín? Daniela, ¿cómo están? Buenas tardes. Está ahí apagado el micrófono, el teléfono. Ahora sí, de vuelta. Buenas tardes a ambos dos. Muy bien, vuelve la voz de nuestra compañera Daniela aquí a Latido Americano. Y hoy tenemos un programa, arrancamos con una editorial temática. Temática. Sí, temática. Hablando de las elecciones en Venezuela, que va a ser uno de los ejes del programa de hoy. Lo dijimos en la editorial, ya lo habíamos comentado en programas anteriores. El próximo domingo habrá elecciones legislativas en este país. Tendremos una comunicación telefónica, si nos ayuda la tecnología y las empresas multinacionales que se encargan de esto. Vamos a hablar con Manuel Grillo, candidato suplente a diputado por el estado de Vargas. Y además, y tal vez esto es más importante y por eso lo convocamos y tratamos de comunicarnos con él, integrante del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es historiador, es antropólogo, con una amplia trayectoria dentro del partido que lleva a los candidatos del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? El Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien, unas elecciones importantes que pasan este domingo, hasta TN lo pasa cada 5 minutos al cierre de campaña, así que debe ser importante. Sí, lo decía en la editorial, ¿no? En realidad nadie se puede abstraer de lo que está sucediendo en Venezuela. Igual como no, nadie se puede abstraer de lo que sucede en Cuba, ¿no? Como que es, para enojarse, para ponerse totalmente contento, pero hay que estar ahí mirando qué hacen. Por lo general para enojarse, al menos en los de medios. De ese lado. Claro. Sí, igual a mí me parecía gracioso, escuchaba hoy a la mañana en la radio, en una radio de Capital, que decía, bueno, Chávez no puede hacer otra cosa que perder este domingo. Me parecía interesante cómo lo presentan muchas veces, porque sí, obviamente, si en este momento tiene el 100% de la Asamblea Nacional... Algo va a perder. Alguna escaño va a perder, pero me parece interesante cómo presentan estas elecciones del próximo domingo. También vamos a estar hablando hoy sobre la deuda externa, un tema que nos convoca siempre, que históricamente nos convoca en este y en muchos programas de esta radio, en este caso para hablar de la deuda externa en América Latina. Lo que vamos a hacer es un informe para intentar comprender de qué se trata este tema de la deuda externa, porque muchas veces se habla, o se piensa, o se discute, y hay algunos elementos que uno no conoce. Este informe que armamos, que vamos a presentar en el día de hoy, tiene, bueno, algo de información que vamos a estar dando nosotros, la historia de la deuda externa y algunas estrategias que se están dando en América Latina para tratar de resolver este problema de la deuda. Vamos a también hablar y discutir qué es esto de la deuda es un problema, cuál es el problema de la deuda, cuándo es un problema la deuda. También nos parecía interesante discutir esos pequeños elementos, también con audios de algunos pensadores que trabajan esta cuestión. También vamos a estar haciendo un salpicadito de varios temas, entre ellos, bueno, Evo Morales estuvo hablando en la ONU y nos propone un nuevo lema ahí para salir a combatir. ¿Cómo es el nuevo lema? Planeta o muerte venceremos. Muy bien. Vamos a ver, además de eso, con qué otras cosas se despachó Evo en su discurso en la ONU. También vamos a estar tocando un poquito, bueno, la muerte del Mono Jojoy, líder de la FARC. Bueno, también Lugo estuvo hablando en la ONU, pero bueno, ahí vamos a charlar un poquito sobre Lugo y las Fuerzas Armadas. Sí, descabezó a las Fuerzas Armadas paraguayas. 3 veces ya creo que va, ¿no? Bueno, tercera vez por lo menos. Bueno, vamos a estar ahí ampliando un poquito qué es lo que pasó esta vez. Bueno, vamos a ver qué está pasando con la situación de los mapuches en huelga de hambre. Y bueno, mañana hay un scratch en la comisaría de Morón, vamos a estar hablando de eso y de Julio López. Nos vamos a estirar un poquito más con las noticias porque también teníamos previsto que lo anunciamos por Facebook, una de nuestras líneas de comunicación, que Cecilia D'Amico, nuestra productora musical, hable de Omara Portuondo, era, ¿no? Una cantante de boleros cubana con una amplia trayectoria, que había preparado esta columna, pero bueno, nos llamó que se estaba sintiendo mal, le mandamos un saludo, seguramente nos está escuchando, un gran abrazo, que se mejore, que mañana tiene que venir a trabajar y hacer estado de coma, acá Leo la pone cara de preocupación. Sopita de pollo, sí, sí. ahí va la recomendación. Así que bueno, estaremos conversando sobre distintas noticias que fueron destacándose esta semana en América Latina. Sí, además, al no estar Ceci, la musicalización, en vez de tener ese armado que hace Ceci. Esa coherencia. Hoy es musicalización ecléctica, vamos a llamarla así, que estuvimos realizando aquí en la producción de Latinoamericano, con canciones que fuimos encontrando y más o menos nos gustaron y dijimos... Y tenían que ver con los temas, en eso estuvimos re bien. Sí, estuvimos bien, tenían que ver con los temas y nos gustaron y bueno, va a faltar esa coherencia que le pone en la compañera Cecilia. Recordemos que hoy tenemos que definir el libro que vamos a sortear este mes. Exactamente, así que esto es sencillo, es fácil. Hacemos así, ustedes nos mandan un mensaje al 15-61-5403-59 o nos llaman por teléfono al 466-6559 y nos dicen, tal libro me gustaría, y es un doble beneficio, eligen el libro y ya quedan anotados para el sorteo del libro, del mismo. También nos pueden mandar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar o buscarnos en los buscadores de Twitter y Facebook, ¿no? Como Latido Americano. Exactamente, también participan. Todos participan, todo suma. Así que es así de sencillo, nos mandan un mensaje, nos dicen qué libro ¿Qué les gustaría, qué les parece que sería interesante para que sorteemos, tanto si es algo que ustedes quieren tener en su casa, como si es un libro que les parece interesante para compartir? Muchas veces pasa eso, libros que uno quiere compartir con otros porque le parece interesante. Estuve leyendo el libro de Paraguay, el de Mariana Fassi, muy interesante. Aparte, sencillito, cortito, podríamos pensarlo. Vos tenés ganas de eso. Podríamos pensarlo, podríamos pensarlo. Lo vemos. Me miran. Veámoslo. Bueno, aclaremos que manden la propuesta no significa que va a ser el libro, porque vos dijiste tienen doble beneficio, que eligen el libro y al mismo tiempo participan del sorteo, ¿no? Proponen el libro a elegirse y además participan del sorteo. ¿Y quién elige después? María, la productora. Ella decide, así como decide sacarnos del aire, decide el libro. Esto es una radio comunitaria. Acá tomamos una decisión en conjunto, horizontalmente, con la democracia. Anda, pura demagogia. Preciosa. FM Moreno 90.1. Gata. Estación de radio. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas. Por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. A 4 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. Si no hay justicia, hay escrache. El sábado 25 de septiembre marchamos a la comisaría primera de Morón. Centro clandestino de detención y tortura en la dictadura. Primera comisaría del país donde se comprobó el uso de picana eléctrica en democracia. La misma policía. La misma impunidad. Si no hay justicia, hay escrache. Sábado 25 de septiembre a las 14 nos juntamos en la Plaza La Roche, frente a la Estación Morón. Vení a participar. Convoca Mesa Escrache Zona Oeste. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Abusos de poder. Aquí lo que se trata es de respeto. Aquí lo que se trata es que opines y defiendas tu opinión, porque tu opinión es tu futuro. Solo queremos un futuro seguro. Necesitamos diputados que le metan el pecho al problema de la inseguridad. Aquí comienza la euforia, somos alegría, somos mayoría, somos la gente de Hugo Chávez Fría. El pueblo los eligió, aquí hay armonía y te voy a dar un dato. Candidatos del pueblo son mis candidatos. Pueblo, pueblo, pueblo, pa' la asamblea, con las bases me la juego. Esa es la idea, la asamblea para el pueblo. No votas, no te vuelvas a quejar. El 26 a la calle. Lograré. Haremos una mayoría de la unidad en la Asamblea Nacional para garantizar respeto a la Constitución, las regiones, instituciones y progreso e igualdad para todos. Vota por la unidad en la tarjeta que tú quieras. La hora 19:33 minutos. La temperatura no estamos seguros todavía, así que en un ratito se la decimos. Seguimos en Latido Americano y como escuchábamos recién algo de los audios de las campañas de las elecciones de este domingo en Venezuela, va a perder Chávez. En realidad, si nos atenemos a lo que dijo Modesto Emilio Guerrero el viernes pasado, sí. Recordemos, en el año 2005, la última elección para elegir representantes en la Asamblea Nacional Legislativa, la oposición decidió boicotearla. Creyó que de esa manera iba a lograr una vez más que se declare la elección nula, que haya una declaración internacional que no reconozca la elección, que vaya una movilización y que esa movilización vaya a saber uno cómo pudiera terminar. Como sucedió en el 2002, un proceso similar. De hecho, hoy, estamos hablando hoy en tiempo histórico, están diciendo lo mismo, que va a haber fraude, que no van a reconocer las elecciones, pero deciden participar bajo la Mesa de Unidad Democrática, según Modesto Emilio Guerrero, financiada por la USAID para juntar a aquellos que nunca se podrían juntar. Y de hecho tampoco lo lograron del todo, porque él incluso hacía referencia a uno de los últimos congresos que terminaron a los sillazos, y de 200 y pico de organizaciones quedaron unas 20, aunque son de las más fuertes, ¿no? Sí, digo, esa estrategia del 2005, el resultado que les digo es que el 100% de las bancas de la Asamblea Nacional le terminó perteneciendo al PSV, digamos, lejos de declarar nula la elección o demás. Digamos, lo que pasó es que las elecciones se hicieron igual, el 100% de las bancas para el Partido Socialista. Es esto, digamos, esta vuelta, la mayoría está nucleada en la Mesa Democrática, no todas, y las encuestas sí le dan una mayoría de intención de votos al PSV, aunque es difícil de medir porque, bueno, no solo es la elección a nivel, digamos, diputado, sino también hay 87 circuitos electorales comunales, bueno, como que es bastante imbrincado el sistema electoral venezolano, con lo cual medir en intención de votos bien específicamente es como bien difícil. Es muy difícil saber cuántos representantes puede expresar esa intención, ¿no? Porque creo que los números eran 48% para la oposición 52. Y 52% para el PSV. Igual esos números los dio el Miami Herald, así que yo en principio desconfío. Bueno, pero si el Miami Herald dice que hay 4% de diferencia a favor del gobierno, digamos que no hay dudas que en términos de porcentaje el gobierno no va a perder. Claro, el tema es... digamos, lo que tiene que lograr el Partido Socialista son 110 diputados para seguir sosteniendo la mayoría. Un total de 165. Digo, en esto de que es compleja la manera de electoral venezolana, digo, hay como algunas cosas para pensar. Esos 110 tienen que ver, pues supera ampliamente el 50% el número que vos estás dando. ¿Por qué ese número? Digamos que con 110 diputados duermes sin frazada. Hay dos tipos de leyes que la Asamblea Nacional, que es la única cámara, digamos, es una cámara única, no hay dos cámaras como acá en Argentina, en Venezuela. Hay dos tipos de leyes que regulan el funcionamiento de todas las reglamentaciones y de todos los programas y iniciativas de gobierno que se puedan hacer. Por un lado están las leyes orgánicas, que son las que van a regular como todo el marco de funcionamiento más estructural del gobierno, y las leyes habilitantes, que son las que le ponen un marco a los decretos que pueda sacar el Ejecutivo. Hay como una diferencia de cantidad de votos positivos que necesitan unas y otras. Para las leyes orgánicas se necesita 2/3 de los votos. 2/3 son 99 diputados tienen que votar a favor una ley orgánica. Para las habilitantes se necesitan 3/5. 3/5 son 99 votos. Con lo cual, si la oposición saca 67 votos, ya eso le alcanza para frenar cualquier iniciativa de ley orgánica o de ley habilitante. Por eso con 110 decimos duerme sin frazada. Con un poco menos le va a costar un poco más. Me parece importante resaltar, en el marco de algunos de los ejes de discusión que está teniendo una vez más una elección en Venezuela, que estas restricciones que tendría el partido mayoritario para sacar una ley u otra son restricciones instaladas por la propia Constitución, votada por el gobierno, impulsada por el gobierno. Sí. En este país, donde hay un dictador, donde no hay un control del Congreso, ese propio dictador ha impulsado una Constitución que tiene estas restricciones, que no sé si hay otro Congreso en América Latina que las tenga para controlar el poder del presidente. Yo creo que no, digo, y además digo esto, hubo en 11 años tres leyes habilitantes fueron las que le permitieron a Chávez la mayoría de sus obras de gobierno, digo, todas estas cosas que resaltábamos en la editorial y todos los avances que logró el proceso de revolución bolivariana, digamos, con lo cual es la posibilidad de discutir democráticamente un montón de cosas que de otra manera no sé si serían posibles. Sí, bueno, me parece que lo que se juega acá es algo diferente. Vos no tenés, como sucede en muchos casos en América Latina en estos momentos, donde vos tenés un gobiernos que intentan avanzar en ciertos derechos y ciertas cuestiones, aparece una oposición que directamente lo que intenta es frenar el avance de ese gobierno a como dé lugar. Por lo tanto, digamos, una cosa es que vos tengas una legislación donde tenés el control de del poder legislativo sobre el ejecutivo, eso tiene que ver con división de poderes, etcétera, y otra cosa es esta situación en la que lo que se da es que el que logre el control de del poder legislativo es el que va a permitir llevar adelante o no todo un proceso. No es que, bueno, no, esta ley me parece buena, esta ley me parece mala, van a decir desde la oposición. Van a frenar todo. Sí, porque de hecho, digo, de ahí cuando, y yo me encapriché con algo esta semana, que buscar las plataformas, digo, qué es lo que estaba diciendo la mesa democrática, además de hacer estas cuentas, digo, además del cuenta por otros, me interesaba ver si de verdad había algo más que se estuviera discutiendo, digo, si están en juego diferentes proyectos, bueno, nada, no encontré nada. Más allá de la Moria Kazán venezolana, que decíamos de esto, ¿no? El viernes pasado. No encontré nada más que esto del Chávez sí, Chávez no, acompañado, bueno, de algunos temas que ya estuvimos tratando en programas anteriores, como la inseguridad, digo, este fantasma de la inseguridad que recorre toda América Latina. Y hay dos fantasmas más que estuvo muy presente, sobre todo en la cobertura que está haciendo el diario Clarín de las elecciones en Venezuela, que es la desocupación y la inflación. Porque hay un marco que se le está poniendo a esta elección, que es la primera elección que enfrenta a Chávez con una crisis económica en puerta, en función de lo que significó la caída del precio internacional del barril del petróleo. Lo que permitió financiar toda la política social del gobierno se vio amenazada con la crisis internacional. Y sería esta la primera elección en ese marco. Por eso se habla de desocupación, que están diciendo que hay alta desocupación en Venezuela cuando los números son del 8,7%, y en la Argentina, que nadie habla de desocupación, hay un 7,9%. Imagínense qué gran desocupación hay en Venezuela. Uh-huh. Y de una inflación del 30% anual. Que es verdad que hay una inflación muy fuerte en Venezuela que está directamente relacionada con la intervención que está teniendo el Estado sobre la economía venezolana y cómo los especuladores desde el sector privado están permanentemente aumentando, a partir de la acaparación, aumentando los precios. Claro, esa puede ser una de las pocas discusiones que durante lo que duró la campaña son discusiones más serias, más sostenibles, más que tienen que ver con la realidad. Digo, a mí me tuve la suerte de estar en enero en Venezuela y viendo un programa de televisión de estos de mesa de domingo, de discusión, digo, se hacía un análisis de que iba a caer el gobierno de Chávez porque la sequía por la que estuvieron atravesando a principio de año por los problemas climáticos y demás. Nada, esa mesa sostenía que no era un problema climático, que eso era un invento del gobierno, que en realidad le estaban vendiendo el agua potable a Argentina. Digo, estas son las cosas que la oposición plantea. Entonces, digo, están estas discusiones que vos bien planteás, que son así, digo, que son temas para pensar y desafíos del proceso. Y después estas otras cosas. Sí, nos mandan agua potable a nosotros, ponele. Ahora, ahí también otra discusión, me parece, tiene que ver con la necesidad de que Chávez aparezca tanto en la campaña. Eso también hablábamos con Modesto. Hay una necesidad, o sea, no han logrado el proyecto político de la Revolución Bolivariana y los cuadros que se presentan como diputados, digamos, ante la Asamblea, instalarse tampoco en la sociedad. Esto tampoco ha ido sucediendo, digamos, ha quedado como muy centralizado. Sí, Modesto tiraba un dato que ahora cuando establezcamos la comunicación a Venezuela también lo vamos a poder chequear. Él decía que él creía que había un 70% de los candidatos del propio Partido Socialista Unido de Venezuela que no tenían la simpatía del conjunto de la población y del conjunto de la base del chavismo. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Manuel Vicente Grillo Aguilar es candidato suplente a la Asamblea Nacional, miembro en la actualidad del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, además es antropólogo e historiador, se encuentra en estos momentos en Venezuela. Manuel, muchísimas gracias por esta comunicación con Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina. Pero, muy buenas tardes, compañeros. Un saludo a todos los escuchas y usuarios de la emisora Moreno y, bueno, especialmente a todo el pueblo argentino. Fue lo que me une gran afecto, ya que he tenido la posibilidad, la vida me ha dado de estar por allá. Y bueno, un saludo a los compañeros de las comunidades de La Matanza, Avellaneda y particularmente a ustedes en Moreno. Y a todos los compañeros de Tucumán, Santiago del Estero, la gente del Mocase, Formosa Mocafor y todo ese pueblo argentino que de una forma u otra ha estado presente acá en las luchas latinoamericanas, sobre todo en figuras como Paco Urondo, Santucho, recientemente Darío Santillán. Y la ética y los valores que ustedes nos han aportado a nuestras luchas a través de toda la obra de Mercedes Sosa, que fue como una madre para nosotros, y León Gieco, y así, bueno, el pueblo argentino en general. Bueno, se ve que conoce bastante el pueblo argentino y le agradecemos todas las referencias, por supuesto. Manuel Grillo, en primer lugar quería que nos cuente, porque me parece que fue un proceso muy interesante, ¿cómo se organizó desde el Partido Socialista Unido de Venezuela la campaña para estas próximas elecciones del domingo? Bueno, nosotros, bajo la consigna que el presidente lanzó con las bases Me la Juego, iniciamos hace unos meses un proceso democrático donde se escogieron la mayoría de nuestros candidatos. Por ejemplo, te pongo el mío. Yo soy del estado Vargas, un estado que está a orilla del Mar Caribe, entre la montaña y el mar, y aquí 60 militantes nos inscribimos, nos autopostulamos, y los más votados por orden de llegada, yo quedo suplente porque delante de mí quedó la compañera Gladys Requena, una luchadora por los derechos humanos. Entonces, bueno, aquí se eligieron muchos compañeros, como por ejemplo en el circuito 1 de Amazonas, Eligio Palau, electo por las bases, su suplente Milagro Chinique, o por ejemplo en el estado de Anzoátegui, Roberto Rojas, Julio Quijada, y así todo el país, por ejemplo el compañero Aristóbulo Isturi en Caracas, en el circuito 1. O sea, bueno, aparte de nosotros, los que participamos en las elecciones internas, hay otros compañeros en lo que se llama la lista de la proporción de la minoría, que sí fueron puestos por la dirección nacional bajo criterios de la alianza con el Partido Comunista, el Movimiento Tupamaro, la UPB y otros grupos que nos apoyaron, y en base a esa alianza que hicimos fueron incorporados estos compañeros y gente también vinculada a los movimientos sociales como la gente de los trabajadores, la gente de los movimientos, digamos, estudiantiles, que están, bueno, todos representados en estas listas, tanto las listas nominales como las listas el voto lista, pues. Uh-huh. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo fueron trabajando esta campaña? ¿Qué fueron las unidades de batalla en este proceso? Las unidades de batalla es una experiencia que implementamos en el 2004 cuando el referendo de 2004 de revocatoria presidente. La unidad de batalla es un equipo de trabajo local en torno a los centros electorales, que son básicamente muchas veces los que se toman como localidad las escuelas, y un grupo de trabajo con las distintas componentes que hay allí, gente de las misiones sociales, los movimientos populares, el Partido Socialista Unido, el Partido Comunista, se cargan primero de lo que es el 1x10, es decir, ver todo el electorado de su mesa, ubicar quién ha votado por la revolución, quiénes son indecisos, quiénes no votan por nosotros, visitar a la gente, si la persona no vota por nosotros, vota por la oposición, visitarla, conversar, darle argumentos, y bueno, hacemos un padrón, lo que tiene que ver con la movilización, lo que se llama la maquinaria roja. Aparte, la unidad de batalla se encarga en la localidad de la agitación, la propaganda, los eventos que tienen que ver con toda la actividad electoral, y actualmente estamos en la fase ya de la preparación logística para las elecciones del domingo, ¿no? Manuel, de todo lo que es el esquema participativo a nivel del contenido de la campaña electoral. Recuerda que nosotros estamos en ese momento planteando un proceso de transición al socialismo. Estamos nosotros llevando un mensaje que tiene que ver con la profundización de esa transición, basado en el proyecto nacional Simón Bolívar, basado en la coyuntura que estamos viviendo en el continente y particularmente en Venezuela, en el debate que hacemos la gente. Por ejemplo, nosotros requerimos ahorita en esa Asamblea Nacional mantener la mayoría calificada, que son 110 diputados. ¿Para qué? Por ejemplo, en el proyecto Nacional Simón Bolívar nos planteamos 7 grandes puntos, pero hay un punto que tiene que ver con el modelo productivo socialista, es decir, la hegemonía de la propiedad social sobre los medios de producción. Entonces, las leyes que actualmente tenemos son leyes que vienen del pasado. O sea, necesitamos de esta nueva asamblea que continúe con el trabajo de la ley de propiedad social. Y bueno, ese es el debate sobre esos puntos. Estamos también tratando iniciar ahora con esta nueva asamblea lo que se llama el parlamentarismo de calle, que es el ejercicio que los que vamos a la Asamblea Nacional tenemos que hacer junto con las bases de ir no solamente discutiendo las leyes, sino también aplicando lo que es la vigilancia y la contraloría sobre el Estado, sobre el gobierno, y digamos desmontando el antiguo parlamento para crear las condiciones y a futuro podamos tener un parlamento mucho más cerca a lo que es el futuro Estado comunal. Manuel, Leonardo Smerling te habla. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. La pregunta es la siguiente, nos preguntábamos recién hace un ratito, ¿por qué sigue siendo necesaria la presencia tan fuerte de Chávez, de Hugo Chávez, durante la campaña electoral? ¿Cuál es la situación que obliga a que Hugo Chávez siga estando tan presente y tan al frente de una campaña electoral legislativa? Oye, porque fíjate, en Venezuela, nosotros históricamente, no, incluso todavía, arrastramos que la población vota preferiblemente por los procesos presidenciales. Tú ves la historia electoral nuestra en los últimos 30 años, y siempre los eventos para alcaldes, gobernadores y diputados de Asamblea Nacional o Consejo Legislativo, baja mucho la votación. De allí que necesitamos un poco la figura del presidente, también porque parte, y te lo digo también con honestidad, nosotros todavía estamos en una etapa donde el compañero presidente tiene un nivel de comunicación con la mayoría de la población, donde los liderazgos intermedios muchas veces no tenemos la capacidad que tiene el presidente. Eso es parte de nuestra realidad, pues. Manuel, discúlpame que te interrumpa, Daniela Devoto te saluda. Ajá. En esto que estás diciendo de la necesidad de fortalecer un poco los liderazgos intermedios y por ahí uniéndolo con lo que empezabas a decir hace rato antes de que Leo te haga esta pregunta, ¿Qué es lo que está faltando para fortalecer ahí un poco el tema con las leyes comunales y la formación de las comunas? ¿Qué sentís vos cuál es el desafío para esta parte que se va a iniciar el año que viene con la nueva Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, nosotros hace 3 años creamos la primera ley de los consejos comunales. Ajá. Esa ley fue incluso, se crearon los consejos comunales, pero al año de la promulgación de la ley y el impulso de los consejos comunales hicimos una reforma de la ley, es decir, hicimos partiendo de las dificultades que nos dio la realidad, la práctica. Actualmente estamos trabajando con la ley de comunas, es decir, la comuna va a ser la nueva unidad político-territorial, base del nuevo Estado socialista, es importante que esta Asamblea Nacional haga continuidad a este proceso, pero también estamos trabajando con cosas que parten del ensayo del error. Si nosotros, es más fácil ir a la luna que construir la sociedad socialista. El papel de la Asamblea es, por ejemplo, con la ley de consejos comunales, nosotros cometimos un error, que el Banco Comunal, que es la instancia económica del Consejo Comunal, se basaba sobre la ley de las comunas, de las cooperativas. Entonces, dos leyes se solapaban y nos trajo muchos problemas en términos concretos, prácticos. Y bueno, la revisamos y hicimos modificaciones. Entonces, el reto de nosotros en esta Asamblea Nacional es estas leyes que se requieren para el impulso del nuevo poder o del poder popular, lo hagamos con ese método que yo les decía anteriormente, que es el parlamentario en la calle, con la gente, en esa dinámica, porque estamos trabajando, construyendo leyes, pero también sobre la base del trabajo que estamos haciendo desde el gobierno, pero también desde las bases, desde las calles. ¿Aló? Sí, Manuel. Por último, porque, bueno, sabés que estamos en una radio comunitaria, nos queda poco tiempo en la comunicación. Queríamos preguntarte, en función del trabajo que se realizó desde los batallones, de lo que pudieron palpar en el trabajo político que llevó toda esta campaña electoral, ¿cuáles son las expectativas de mínima que están teniendo en términos de porcentaje reales, ¿no?, que ustedes pueden percibir que van a estar obteniendo el próximo domingo, teniendo en cuenta esto que incluso analizamos con el escritor Modesto Emilio Guerrero la semana pasada, que después de la experiencia del 2005, el mínimo porcentaje que saque la oposición va a obtener una representación en la Asamblea Nacional, ¿no? Claro, mira, ellos la vez pasada no participaron, y gran parte de la gente que tienen ahora es porque se nos fue, gente que trató de la alianza de bloque del cambio. Efectivamente van a aumentar su participación. Lo que, en todo caso, más allá de un porcentaje, tiene que ver con la situación política del país. La oposición no termina de resolver un problema que ellos tienen de una unidad sobre una propuesta de la sociedad, de una unidad sobre la base programática, cosa que nosotros sí tenemos. La oposición no logra tampoco resolver el problema de los liderazgos, porque incluso tú tienes el presidente Chávez, pues tiene muchos de nuestros compañeros que encabezan nuestras listas, son gente con gran liderazgo, como por ejemplo el compañero Aristóbulo Isturi, que fue alcalde de Caracas mucho antes que Chávez fuera presidente de la República, o gente como Erika Faría, que viene del movimiento de las comunidades. Nosotros, de una forma u otra, estamos ahorita en una situación donde nuestra población el día domingo va a decidir entre un proyecto de nación y entre quienes no plantean nada, sino simplemente están buscando un movimiento de regresivo al pasado. Yo creo que eso es lo que se va a evaluar, y eso no es tanto medible en las encuestas. Por ejemplo, el estado Miranda es un estado muy importante, que la oposición ganó su gobernación. Sin embargo, nosotros tenemos la mayoría de la alcaldía, los gobiernos locales. Entonces, el domingo se va a conocer la última encuesta. Nosotros estamos palpando un gran entusiasmo, sobre todo en territorios que la oposición ha sido tradicional, como el estado Zulia, y en otros sitios donde nosotros hemos perdido espacio. Y bueno, nosotros trabajamos sobre la base emocional. Nadie nos dijo a nosotros, por ejemplo, el 11 de abril, cuando teníamos al presidente secuestrado y una junta de facto, que dos días después 6 millones de personas iban a echar en las calles de Caracas. Entonces, nosotros en Venezuela muchas veces las encuestas dicen una cosa, pero la realidad es otra. Manuel, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo en la comunicación. Antes de que se nos corte, nos queremos despedir y agradecerte muchísimo esta comunicación con FM Moreno, con Buenos Aires, con Argentina, y por supuesto desde acá desearles la mejor de las suertes para el próximo domingo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y un saludo, disculpen lo malo. Hasta luego. Bueno, escuchamos a Manuel Vicente Grillo Aguilar, candidato suplente a la Asamblea Nacional por el Estado de Vargas, miembro en la actualidad del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, historiador, antropólogo, que nos hacía una descripción muy interesante de lo que fue el proceso de construcción de esta campaña electoral. La problemática con la que se encuentra hoy actualmente también la construcción de una sociedad de tipo socialista y el partido político que busca encabezar esta construcción, y nos dejó una frase para el separador, ¿no? Es más fácil ir a la luna que construir una sociedad socialista. Totalmente. Algo bueno, muy interesante, y aparte con muchas expectativas generadas para el próximo domingo. Ojalá las tarjetas telefónicas nos permitieran hablar más tiempo. Pero bueno, después del tema musical y de la tanda, vamos a seguir charlando un poquito sobre Venezuela, además de poder meternos en la historia de la deuda externa, ¿no? Si hablar sobre Venezuela hoy es hablar sobre un tema muy importante en América Latina, ni les cuento meterse en la discusión sobre qué significa la deuda externa. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 15 y 16 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita y ofrece becas para sus estudiantes. Podés cursar licenciaturas, profesorados, ingenierías y tecnicaturas universitarias de la más alta calidad. Informes en www.ungs.edu.ar o en el 4469-7795. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ANSES Moreno informa. para todos los beneficiarios que no pudieron entregar sus libretas de la Asignación Universal, se extendió el plazo hasta el 30 de septiembre. Además, quienes aún no recibieron las libretas serán informados en breve de la fecha de entrega. Desde la dirección de ANSES Moreno, seguimos trabajando para que las mismas puedan ser distribuidas desde nuestras oficinas. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Hora 25 minutos, seguimos en Latido Americano, en este viernes 24 de septiembre del año 2010. La temperatura rondaba los 11 grados, la última vez que nos fijamos. Una noche fresquita, linda para estar escuchando un poco de radio. Si quieren comunicarse con nosotros, sencillo, nos llaman por teléfono, nos mandan mensaje de texto. El teléfono es 0237-466-6559. Esto es para llamarnos por teléfono, y para mensaje de texto, el 15-61-540-359. Recién hablábamos con Manuel Vicente Grillo Aguilar, que se encontraba en el estado de Vargas, Venezuela. Recordemos que ya terminó la campaña electoral, ya entraron en veda, ya se está organizando. Las noticias dicen que el 80% de las mesas ya están distribuidas en los lugares donde irá el pueblo venezolano a votar el próximo domingo. Algunos ejes de la entrevista que me parece importante destacar. En primer lugar, la idea del parlamentarismo a la calle, que está asociada, me parece a mí, con la construcción de los comandos comunales, de los consejos comunales. Y esta ley de comunas que resaltaba Manuel Grillo, que solo lleva 3 años en Venezuela. Y en alguna medida también, esto lo tomaba como una explicación de por qué no han podido construir una línea de cuadros intermedios. Me parece que ese es uno de los ejes abordados por este integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela para explicar las razones por las cuales la figura de Chávez sigue siendo tan importante, ¿no? Sí, digo, como sentí que lo que nos contestó fue paciencia, estamos en eso, como claro. construyendo ahí el socialismo en cada una de las comunas, en cada uno de los barrios. Como. Hizo referencia al Proyecto Nacional Simón Bolívar como el primer plan socialista, dando cuenta de la etapa en la que se encuentra del proceso de construcción, de decir que estamos viendo una transición al socialismo, y bueno, esto de, bueno, esperen, no se apuren, estamos en esto. Teniendo en cuenta que la intención es que las comunas reciban competencias y presupuestos para ser parte activa de las gobernaciones y de la alcaldía, digo, el objetivo de Máxima está siendo ese, entonces nada, construir eso imagino que ha de ser bien, bien difícil. Yo recordaba cuando hablaba de esto, que en realidad esta delegación de poder hacia las comunas era una delegación que intentó hacer el gobierno de Hugo Chávez con el referéndum constitucional del año 2008 que perdió. Claro. Y nosotros analizábamos entonces, con Modesto Emilio Guerrero, que lo había perdido porque había muchos integrantes de la burocracia del chavismo que no querían perder el poder, porque era delegarle ese poder a las comunas. Ese referéndum, el contenido de fondo de ese referéndum, quedó tapado por la reforma para que se admita la reelección de Chávez. Algo que logra después, en el año 2009, el año siguiente, con la enmienda constitucional, donde se hacen reelegidos de manera permanente todos los cargos. Explicando, incluso dándonos la razón respecto a este análisis, de que en el 2008 pierde porque la burocracia del propio chavismo se opone a esto. De hecho, los mismos integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, por la cantidad de votos que había sacado entonces, no habían votado a favor de la reforma. Ahora, cuando Chávez ató su reelección a la reelección de todos los cargos, obviamente la burocracia podía ser reelegida y termina ganando. Las contradicciones, claro, todos contentos. Las contradicciones de este proceso. No quería dejar de comentar qué es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que es el desarrollo, es un proyecto de desarrollo económico y social planteado por el PSV entre los años 2007 y 2013. Les leo el contenido. Es un documento de 50 hojas, solo el índice. Nueva ética socialista, el primer punto. Segundo punto, suprema felicidad social. Tercero, democracia protagónica revolucionaria. Cuarto, modelo productivo socialista. Quinto, nueva geopolítica nacional. Sexto, Venezuela potencia energética mundial. Séptimo, nueva geopolítica internacional. Este es el programa 2007-2013 con el que trabaja sus lineamientos estratégicos el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que nos dio a entender nuestro entrevistado, Manuel Grillo, es que este era el programa que se va a votar si se vota el PSV el próximo domingo. Claro, y esos son los desafíos, ¿no? Este doble movimiento de trabajar con los integrantes del partido, con los orgánicos, con los cuadros que ya están funcionando en el poder y con las barriadas, digo, con la gente de cada una de las provincias, de los departamentos de Venezuela. 15-61-54-03-59, el teléfono para mandarnos un mensaje, participar de la forma que a vos te parezca, opinando, comentando algunos de los temas que estamos trabajando, y también participar del sorteo del libro que vamos a hacer, que todavía no sabemos cuál es. Así que mandanos un mensaje y decinos qué libro querés que sorteemos aquí en Latido Americano. Tu corona no me calla, tu corona no me gusta, tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta. ¿Pa' qué tú vienes pa' acá? Aquí tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas y nuestra reina es la Pachamama. ¿Cómo tú vienes a hablar de igualdad y de injusticia? La sangre derramada, ahí meta tu fortuna y tu codicia. No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no estamos ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis. Corona no me calla, entendéis. Corona no me gusta. No me callo, pelagato. Corona no me calla, tu sangre. Ocho y doce minutos, vamos a hablar sobre un tema realmente trascendental, sí, de América Latina, y podríamos decir si de países del tercer mundo, dependientes, se habla. La deuda externa. Pareciera incluso que luego de la discusión si usar o no reservas para pagar deuda en nuestro país, que instaló nuevamente en la agenda esa discusión, ahora está apagado. Como que en la Argentina ese problema pareciera no estar presente. Tenemos el colchón de las reservas que nos permite pagarlo. ¿Cuánto debemos, Leo? Vamos a analizar cuánto debemos en América Latina. O sea que esto es latinoamericano. Listo, la patria grande. Vamos a hablar de la patria grande. Vamos a, más allá de que vamos a dar muchos ejemplos de Argentina para que sea más sencillo en algunos casos, América Latina en su conjunto debe en estos momentos aproximadamente, porque aparte... Crece la, minuto a minuto, ¿no? Crece o disminuye minuto a minuto. Hay una fluctuación de la deuda, ajá, donde no es que todo el tiempo crece. Estamos en un momento especial de la situación de la deuda en América Latina. Por lo tanto, aumenta, disminuye. Parece que disminuye, pero en realidad aumenta. Lo vamos a estar viendo justamente en este informe. Pero para hacer un número, podemos decir que América Latina debe en estos momentos 830 mil millones de dólares. Parece ¿cuánto? 830 mil millones de dólares. Parece muchísima plata. Si lo comparamos con la deuda de otros países, no es tanto. Digo, toda América Latina debe de esto. Y, no sé, Japón debe 1.490.000 millones. Pero, digo, yo arranqué diciendo que era el problema de los países del tercer mundo, de los países dependientes. Ahí estoy viendo que primero en el ranking hay otro país que no es ninguno de ellos. Que tiene 13, segundo también. Que tiene 13 billones 400 mil dólares de deuda. Billones. Billones, o sea, 13 millones de dólares, ¿sí? O sea, casi más de 10 veces, lo que no son 15 veces, lo que debe América Latina, pero que todavía no es un problema, que es Estados Unidos. Digamos, los países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, tienen grandes deudas, mucho mayores a las deudas de toda América Latina, pero para ellos no es un problema. Vamos a tratar de entender por qué para nosotros sí es un problema. América Latina tiene que devolver la deuda con el dinero que produce. ¿Sí? Y eso hace que el dinero que produce, como no es quizás tanto, tenga que elegir si dónde se pone la plata. Un ejemplo. Presupuesto de Argentina, año 2010. El total del gasto público, inversión pública, como quieran llamarla, para el año 2010, fue de 273 mil millones de pesos. En dólares, divido 4, unos 90 mil más o menos de dólares. Los porcentajes, en salud, el 3,8%. O sea, la inversión en salud del Estado, por el presupuesto, 3,8%. En educación y cultura, el 7%. En ciencia y técnica, el 1,9%. En deuda pública, 9,8%. Es decir, podríamos decir que es educación sumado a ciencia y técnica, y un poco más de lo que se gasta. Es decir, lo que se gasta en deuda pública es lo que no se gasta en otro lugar. La plata no se multiplica sola, por lo tanto, menos en el caso de Estados Unidos, que si deben dólares lo que hace es imprimir dólares y te devuelve. Pero ahora, ¿cómo es esto de que a nosotros nos intentaron convencer en la Argentina, y es un argumento que se puede extender a cualquier país con deuda externa, que en realidad, si yo pago deuda externa, se me abarata el crédito? Por lo tanto, si yo pago deuda externa, la deuda que tome va a ser más barata que la deuda que pudiera tomar si no pago esa deuda. ¿Se entiende el juego de palabras? Sí, tiene que ver con... Tengo que pagar para seguir endeudándome. Esa es la idea. Sí, en realidad te endeudás para seguir pagando. Sí, vamos a llamarlo así. Ya vamos a llegar a ese punto. Ya vamos a ir llegando a ese punto. En primer lugar, lo que queríamos era poder aclarar algunas cuestiones para hablar de la deuda. Cuando se habla de deuda externa, deuda interna, deuda pública, deuda privada. Son diferentes elementos que son importantes también aclarar para saber qué es cada cosa. En primer lugar, deuda privada y deuda pública. Sencillo, deuda privada es la que toman los privados. Un empresario toma deuda, ¿sí? Toma deuda interna en un banco, deuda externa pidiendo un crédito afuera, por ejemplo, yo tengo que importar maquinaria o productos o lo que sea, para poder importarlo, en vez de yo depositar plata, pido un crédito afuera, y se deposita. Un ejemplo de esto fueron los 14 mil millones de dólares que en el año 82 Cavallo, ¿se acuerdan?, estatizó. Bueno, como lo que hizo fue una manganeta ahí económica, a la Argentina le costó, a los argentinos que no éramos esos empresarios, le costó 5.500 millones de dólares. Esa deuda era privada y se hizo pública, es decir, se estatizó. Porque la deuda pública justamente es la deuda que toman los organismos públicos. Estado nacional, estado provincial, estados municipales, organismos de todo tipo que tengan una situación de ser públicos, de ser estatales. Esa es una primera diferencia que es importante realizar. Ahora, hay una segunda diferencia que es fundamental, que tiene que ver con si la deuda es interna o externa. Se habla siempre de la deuda externa. Todo el tiempo hablamos de la deuda externa. Los criterios que toman los organismos internacionales para evaluar la situación de un país es siempre la deuda externa. ¿Por qué? La deuda externa se toma en moneda extranjera, euros o dólares. Por lo tanto, el Estado no tiene ninguna posibilidad de poder generar algún tipo de política al respecto. A ver, un ejemplo. La deuda interna en la Argentina era los títulos de deuda que estaban en manos de la AFJP. Por ejemplo. Bien. Digamos, vos, la deuda interna es generalmente en la moneda local, ¿sí? En Argentina será en pesos, en Perú será en soles, ¿sí? Y que se emiten bonos en moneda local con un interés, o sea, yo te presto 100, vos me prestas 100, yo te doy un bono con un 6% de interés. Cuando vence el bono, yo te devuelvo 106 pesos, soles, lo que sea, bolívares, por cada uno de los bonos que vos tenés en tu mano. ¿Cuál es la diferencia principal? La deuda interna, el Estado tiene posibilidad de manejar variables, como por ejemplo devaluar la moneda, ¿sí? Cambiarlos, hacer leyes que modifiquen la situación de esos bonos. Puede manejarlo de diferentes formas. Los tenedores son nacionales. Tiene la maquinita para emitir. Tiene la maquinita para emitir. Los tenedores de esos bonos pagan impuestos. No generalmente por esos bonos, pero digamos por lo que producen, etcétera. Pueden descontar esos impuestos. Digamos, hay una forma donde se maneja dentro de la misma, del mismo círculo, del mismo sistema. ¿Cuál es el problema? Que esa plata, por ejemplo, un banco le presta al Estado, o sea, compra bonos. Esa plata que le presta al Estado no se la presta a usuarios, a gente que quiere comprar una casa. Porque al banco le conviene prestarle a esa gente más seguro. Y no a mí, por ejemplo. Ver, es más seguro para el banco prestarle al Estado que a mí. Que prestar, o prestarle a un empresario que quiere invertir para producir más. Entonces vos lo que haces es quitar posibilidad de crédito interno. Claro. Entonces hay una parte donde es bueno la deuda interna y otra parte donde a la economía le genera una serie de conflictos. La deuda externa es buena por esto. Yo no quito dinero del sistema financiero interno, digamos. Traigo plata de afuera. ¿Cuál es el problema? Como es en moneda extranjera, ato mi tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un dólar alto, caro, ¿sí? No me conviene importar y me genera mucho ingreso exportar. ¿Sí? Si yo, a mí el tema de la deuda externa me ata el tipo de cambio. Yo no puedo modificarlo demasiado, porque o termino pagando muy caro la deuda, o termino generando que no puedo exportar. Básicamente, esa es la situación que se genera con estos dos tipos de deuda, la interna y la externa. Igual, actualmente hay una situación, después vamos a escuchar un pequeño audio, que se da con el tema de la deuda interna. ¿Cuál es? Empieza a pasar que los que compran deuda interna, ¿quiénes son? Los bancos. La mayoría de los bancos que existen en la Argentina son bancos internacionales, que son una filial argentina de esos bancos. Entonces, el tenedor de la deuda, ¿sí? En la definición, el que tiene la deuda interna es una persona del mismo país. Lo que está pasando es que los que están teniendo la deuda son los bancos internacionales, con un poder de lobby mucho más grande que un poder, que un banco local. No es lo mismo prestarle a un banco argentino que al Santander, al BBVA, digamos, a bancos, o México con el tema de los bancos norteamericanos, que es atroz la situación. ¿Sí? Ese tipo de situaciones son las que se empiezan a dar, donde aparte se dan bonos atados a las monedas extranjeras. Vamos a escuchar un pequeño audio de Eric Toussaint, él es presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, es belga. Vamos a escuchar varios audios de Eric Toussaint. Es doctor en ciencias políticas, es miembro de ATTAC y miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Participó de la auditoría que se realizó a la deuda ecuatoriana. Fue uno de los del equipo internacional, del equipo auditor. Y justamente nos va a estar hablando sobre esta cuestión de la deuda externa y deuda interna. Hubo un cambio en la deuda pública de los países de América Latina, que es también una característica de otras regiones del mundo. Disminuyó a nivel relativo la proporción de deuda pública externa y aumentó de manera muy importante la deuda pública interna. Y corresponde a... hay ventajas en esto. Cuando uno puede usar su moneda nacional para emitir deudas, es una ventaja, pero también ha servido, yo diría, de argumento para decir a la gente no hay más problema de deuda, porque todos los datos que entregan los organismos financieros internacional, Banco Mundial y FMI, OCDE, es la relación de la deuda externa con el PIB. Hay un concepto que no, del que no hablamos, que es la deuda odiosa. O sea, el nombre nos gusta. Deuda odiosa. Toda. Toda la no deuda. Es toda deuda odiosa. No. No. ¿A qué se le llama deuda odiosa? Es una definición, que se usó por primera vez en 1898. Ajá. Tiene larga data. En Filipinas, bueno, estaba en medio de la guerra, pidió una deuda y después... eso dijeron, nosotros no lo pedimos, lo pidió un gobierno que no tiene nada que ver con el pueblo filipino. Tiene que ver con esto. Un ejemplo perfecto es un país, está bajo una dictadura, esa dictadura o una ocupación militar extranjera, el gobierno títere o el gobierno de la dictadura pide un préstamo. Ese préstamo, una vez terminada la ocupación extranjera, una vez terminada la dictadura... el pueblo de ese país no tiene por qué devolver esa deuda, porque esa deuda es odiosa. El organismo internacional que presta sabe que quien está pidiendo el préstamo no tiene legitimidad para hacerlo, para hablar en nombre de todo un pueblo. El que debe es todo el pueblo, es el Estado. No es un gobierno, una persona, una empresa, un grupo. Es todo el Estado quien debe, todo el pueblo de ese país. Por lo tanto, se toma como deuda odiosa. Esto que se ha planteado respecto a la deuda argentina tomada en la época de la dictadura, que hay muchas discusiones, pero en general esa deuda ya no existe, ya se pagó. ¿Sí? Esa deuda de la época de la dictadura, se pidieron préstamos para pagarla, y los préstamos los pidieron... gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo, que tenían toda la legitimidad para pedirlo. Claro, y con eso la legitimaron. Sí, los chicos en la escuela dirían chiva, chiva. Calencho. En términos legales, vos no podés salir a decir, porque bueno, sí, pediste un préstamo a un gobierno democrático, ya está. Pero igual, perdóname, otra discusión es la que intentó instalar el gobierno argentino al decir que, como la deuda de la dictadura fue reconocida por los sucesivos gobiernos democráticos, por lo tanto ya no se puede discutir, cuando en realidad... uno efectivamente podría dejar de lado la deuda tomada durante el periodo democrático y sí hacer una investigación de cuál fue la deuda que se tomó durante la dictadura. Yo creo que se va a gastar más plata en investigar eso que lo que uno se puede llegar a ahorrar por no pagar. Porque, a ver, hemos tenido desastres en la Argentina, digo, en América Latina, que han hecho desastres económicos y lo que han buscado justamente es legitimar esa deuda, porque sabían que en algún momento podía saltar. Entonces han sistemáticamente legitimado esa deuda legalmente y han atado de pies y manos la posibilidad de discutirla. Igual se puede discutir, habría... De hecho hay una dimensión de tipo política, ideológica, que se puede poner en el debate antes de mirar los números netamente duros de cuánto me ahorraría o no, ¿no? En, igual para el final, ¿no? Pero el debate está en otro lado, en términos de si es factible o no vivir bajo las relaciones internacionales en el marco del capitalismo sin tomar deuda. Esa es una enorme discusión que algunos plantean que sí se puede. Rápidamente, antes de irnos a un tema musical, vamos a hablar de quiénes son los que parecen ser los malos de la película, que son los que prestan. Esto siempre así. Si yo te pido prestado plata, cuando me das la plata, sabes cómo te quiero un montón. Ahora, cuando vos venís y me decís, che, me devolvés la plata que te presté, que, pero a vos te parece, éramos amigos, y ahora de repente... Bueno, esto suele pasar así, históricamente. ¿Son buenos o son malos? Ni buenos ni malos. Son gente que hace negocios, son instituciones dedicadas a ganar plata. Si para ganar plata en el medio se muere gente, no es un problema de ellos. ¿Sí? Son bancos. Los bancos no son fundaciones que buscan la paz mundial o algo por el estilo. Aunque lo digan en sus textos donde hablan de esto. Por ejemplo, Club de París. ¿Sí? Ahora está muy de moda hablar del Club de París. El Club de París es un organismo que reúne los principales estados acreedores y se sienta a negociar la deuda con los deudores. ¿Sí? De este club que está en París, que se reúne varias veces al año, no son miembros ni el Banco Mundial ni el FMI, son los estados directamente de cada uno de esos países. Ahora, a lo largo de la historia, para renegociar la deuda con el Club de París, vos tenés que tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Es decir, no son lo mismo, pero son bastante amigos. El Fondo Monetario Internacional, lo voy a explicar, porque esta es como la estrella. En la segunda parte del informe. La vedette de la deuda externa, el FMI. Igual después tengo una pregunta respecto al Club de París. Dale, antes de pasar al FMI. Deja ronchas por el mundo, que no te vaya a picar. Por medio de dictadura me empezaron a endeudar y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Asesina a tu hermano y después te viene a cobrar. Por medio de la muerte me empezaron a endeudar y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Picadura que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica.

Para invertir, podríamos decir mal y pronto. Para invertir, para ganar más dinero, digamos, para poder generar mejores condiciones de vida, para poder generar, digamos, cuando un Estado no está en condiciones de invertir todo junto la plata para algo, entonces lo que hace es, pide un préstamo, invierte, esa inversión le genera mayores ingresos al Estado, ¿sí? Se produce en la economía y por lo tanto puede devolver el préstamo y después de devolver el préstamo ser todos recontra felices. Esto, en general, digo, por eso cuando hablábamos de que Estados Unidos debe 13 billones de dólares y no es un problema, más allá de que sí es un problema la deuda para Estados Unidos, pero en muchos países deben muchísimo más que toda América Latina junto y no llega a ser un problema todavía esa deuda que tienen, tiene que ver con esto. Toman deuda, invierten, esa inversión después se reproduce y por lo tanto van pagando la deuda sin problema. Pueden endeudarse mucho porque después producen mucho. Esto es algo que en América Latina no se ha dado. En el tercer mundo en general no se ha dado. En los grandes países del mundo también se roba de lo lindo. Pero con otros controles y otras formas que permiten que ese dinero, digamos, en sí mismo, por lo que decimos, la deuda no es mala, ni es buena. Yo no estoy de acuerdo, pero lo vamos a discutir al final del informe. Perfecto. De la misma forma que decíamos, esta gente que presta la plata no son ni malos ni buenos, ¿sí? Si querés son... no me sale la palabra. Bueno, pero habíamos quedado en el Fondo Monetario Internacional. Por eso, vamos a la BEDET. Vamos a la BEDET, que es el Fondo Monetario Internacional, y recordamos a las viudas e hijas de rock and roll. El Fondo Monetario Internacional es el bebé que nace de los acuerdos de Bretton Woods. Recordemos, después de la Segunda Guerra Mundial, estos acuerdos generan una especie de consenso a nivel mundial o de las mayores potencias, vamos a decirlo así, respecto a las cuestiones económicas. El Fondo Monetario Internacional está compuesto, además de por una gran cantidad de funcionarios, especialistas, etcétera, por representantes de los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional. Como lo hemos dicho alguna vez, no todos los países tienen la misma capacidad de decisión según lo que aporten. Exactamente. Estados Unidos tiene derecho a veto. Puede decir no, este préstamo no se da por la cantidad de plata que pone en el Fondo Monetario Internacional. Y entre los países del G7 poseen el 50% total de los votos. Es decir, 7 países controlan el 50% de los votos, que hace que, con el poder de veto de Estados Unidos, directamente manejan el Fondo Monetario. Recordemos que el G7 son los 7 países más industrializados del mundo, ¿no? Así se presentan. Los que tienen más plata. Más guita. Bien, esa es la BEDET, porque ha sido muy nombrado. Ahora, existen otros que han sido tan malos como el FMI. Sí, pero que tienen la cara más lavada. Tienen la cara más lavada porque han sido, para de mi punto de vista, más inteligentes. Han sido más inteligentes porque el Banco Mundial, recuerdan que hablábamos de Brasil, que decían, bueno, sí, vos ajustá, pero al mismo tiempo tomá esta platita para repartir entre la gente un par de bolsas de comida para que no se pongan demasiado mal. Han sido más inteligentes. Se trata del Banco Mundial. ¿Qué es el Banco Mundial? El Banco Mundial depende directamente de las Naciones Unidas. Es un organismo de las Naciones Unidas, las mismas Naciones Unidas que viene a decir que hay que terminar con la pobreza, etcétera, etcétera, te presta plata a intereses. Sí, que se ponen los objetivos del milenio que van a tardar 1000 años en poder alcanzarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Y saben de dónde saca la plata el Banco Mundial? Yo te presto a vos, ¿sí? Uh-huh. Al porcentaje. Y vendo los bonos. De ahí saco la plata, digamos, de vivir de tu deuda. Claro. La bicicleta. O sea, de la bicicleta financiera vive el Banco Mundial. Y de ahí saca plata para después prestarle a otro. Ese es el argumento con el que funciona el Banco Mundial. Y después tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Que ahora ya no se lo escucha tanto, pero en su momento... Pero que nos financió la estación de trenes. Por ejemplo. La rodoviaria de Moreno, por favor. Por ejemplo. Esta es una organización financiera con sede en... ¿A que no saben dónde? Chile. No. No, porque un chileno era su titular. No. El famoso no. Enrique Iglesias. Sí, pero no, en Washington, D.C. Como todas, todas están en Washington. Todo queda ahí. Nueva bueno, York. Pero Chile es una sucursal a veces, digamos. Para decirlo de una forma. Fue creada en 1959, también con el propósito de crear proyectos que hagan viable la economía. Todos tienen este buen sentido de te prestamos plata para que vos crezcas. ¿Qué es lo que hacen todos estos organismos internacionales? Te prestan, pero a condición. ¿A condición de qué? Y ahí es donde está el punto. Las condiciones que ponen estos organismos internacionales para prestarte el dinero son impuestos por aquellos que manejan estos organismos. Estos organismos son manejados por los países más ricos e industrializados del mundo, que lo último que quieren es competencia. Yo, como país poderoso, industrializado, ¿te voy a prestar plata a vos para que te conviertas en una competencia eficiente mía? Sería un poco estúpido que hagan eso. No sería inteligente de parte de ellos mismos crear su propia competencia para perder. Por eso pregonan el libre mercado. Exactamente. De eso se trata básicamente todo el chiste este. Que al ser controlados de esa forma, al ser controlados estos organismos, las condiciones que imponen son justamente condiciones que eviten de toda forma y manera que se puedan convertir estos países subdesarrollados en competencia de aquellos que manejan los organismos. Sí, no solo en la esfera productiva, digo, parece que hace un tiempo cuando el intento de derrocar a Evo, digo, hubo un gran protagonismo de las ONG, digo, de hecho en Bolivia, digo, las que más fuertemente llevan adelante la crítica contra Evo son las ONG financiadas a través de proyectos sociales, muchas veces, digo, no solamente en la esfera productiva o en esto, en la construcción de una terminal de trenes, como acá en Buenos Aires, sino, digo, con proyectos que tienen que ver, no sé, desde educación hasta una, no sé, una cosa en una comunidad perdida allá lejos. A ver, recordemos, en los 90, la reforma educativa que se realizó fue hecha en base al proyecto del Banco Mundial, que planteaba que la educación debía dejar de ser un derecho y convertirse en un negocio, y por lo tanto la educación pública no debía ser debía ejercer una competencia que le permita competir al privado. Pero además se meten capilarmente en las organizaciones sociales, baja en línea, porque de hecho cuando te prestan plata te ponen una serie de condiciones para llevar adelante esos proyectos, una serie de metas, de indicadores, de cosas que tenés que cumplirles para que te den plata, que por lo general es poca además, y que meten a las organizaciones, no solo a las ONG por ahí más formales y más duras, sino también a veces a pequeñas organizaciones en círculos, en lógicas muy, muy perversas. Así es, vamos a escuchar un audio nuevamente de Eric Toussaint hablando, en este caso, sobre las condiciones que ponen los organismos internacionales con respecto a la deuda. El sistema de la deuda pública, externa y interna, es un sistema muy poderoso de dominación del capital sobre los pueblos de los países endeudados del sur son sometidos a políticas dictadas por los acreedores, sean el FMI, el Banco Mundial, o la banca privada internacional, los mercados financieros, los acreedores bilaterales, que pueden ser España, Gran Bretaña, Estados Unidos, dictan condiciones a los países deudores y subordinan sus políticas a los intereses de las empresas transnacionales. Latiendo al ritmo de América Latina. Presidente de la Asamblea, yo estaba pensando que nuestras Naciones Unidas, como presidente me siento parte de las Naciones Unidas, debe tener un eslogan para salvar a la humanidad. Debe tener un grito de guerra. Y propongo a la Asamblea, al presidente, a ustedes, el grito de guerra para salvar a la humanidad debe ser planeta o muerte, venceremos. Y quiero decir además de eso, con la pequeña experiencia que tuve en 4 años y medio de presidente. Si hay voluntad política de servir a los pueblos del mundo, es posible salvar a los pueblos del mundo. Muchas gracias. Bueno, y recién, no sé, lo traía Evo y vino Evo nomás. Y otra vez se despachó, esta vez en la ONU, con esto, ¿no? De para salvar a la humanidad, el grito de guerra es planeta o muerte, venceremos. Y otra vez nos sacudió la estantería, ya está. Puso otro objetivo más. Se despachó y se despachó con que también, digo, exigiéndole a las Naciones Unidas que proyecte el derecho de la madre tierra. En su planteo, recordó que en 1948 se anunció la Declaración de los Derechos Humanos de los Hombres y los demás derechos, pero que este milenio tiene que ser para aprobar los derechos de la madre tierra. Y también enfatizó que si no lo hacemos, seremos responsables de la catástrofe del mundo. No contento con eso, se siguió metiendo con algunas otras cositas y exigió que hay que fortalecer la Organización de Naciones Unidas y empezar a democratizarla. Cito textual. Tenemos que trabajar unidos para fortalecer a las Naciones Unidas, empezar a democratizar las Naciones Unidas y de una vez terminar con el autoritarismo. Criticó también que en el organismo existan delegados permanentes con derecho al veto. Y siguió. Si queremos dar mentalidad o enfoque de democracia a cada hermanos y hermanas, tenemos obligación de trabajar de manera conjunta para que tarde o temprano sea un organismo responsable y consciente. Y voy a seguir citándolo porque creo que es más elocuente, porque no se quedó contento con eso, se siguió metiendo, le pidió con mucho respeto, eso sí, a Obama, que levante el bloqueo económico contra Cuba y contra Gaza, pidiéndole que haciendo un llamado para que elimine los y haciendo un llamado además para que elimine los muros que impiden la libre humanidad, la libre circulación de los seres humanos. Y le dijo a Barack Obama así, in your face, yo le pido con mucho respeto al presidente Barack Obama que acabe el bloqueo económico a Cuba, que acabe el bloqueo económico a Gaza. En Palestina, dijo Morales al inicio del 65 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. No es posible que en pleno siglo XXI siga el bloqueo económico contra Cuba solo por ser un país comunista y socialista. ¿Qué me contás? Todo eso. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Señores y señores, jefe de Estado, distinguidas delegaciones, señoras y señores, hace 10 años los jefes de Estado y de Gobierno reconocieron en la Declaración del Milenio la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana. Una década después, debemos ratificar nuestro compromiso con los valores. Sí, escucharon bien, ¿eh? Es Porfirio Lobo. Sí. Sí, Porfirio Lobo, el que es presidente de Honduras como herencia de un golpe de Estado. Está en la ONU. Sí, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General, esta organización que pregona la democracia en distintos países del mundo. Está un presidente que no es reconocido por más del 50% de los países que forman parte de la misma región en la cual se encuentra Honduras. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras consideró vergonzosa, por supuesto, la participación de Porfirio Lobo, que lo escuchábamos recién en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rachel Tomé, uno de sus voceros, dijo que el movimiento considera vergonzoso el discurso que ofreció el presidente Porfirio Lobo en la Cumbre de Objetivos del Desarrollo del Milenio, convocada por la Organización de las Naciones Unidas. Antes de terminar el programa, vamos a hablar un poquito qué son esto de los objetivos del milenio. Sí, sí. Pero no solo esto. El movimiento feminista en resistencia publicó un comunicado el mismo día en el que habló Lobo en la ONU, en el que pidió a la ONU la pronta instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, así como también solicitó a las organizaciones internacionales de mujeres exigir el respeto a los derechos humanos de todos los hondureños. En el texto, el movimiento feminista en resistencia manifestó una protesta enérgica por los asesinatos de la presidenta del sindicato del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Juana Suyapa Bustillo, y las integrantes de el Frente Nacional de Resistencia, Vanessa Janet Cepeda y Teresa de Jesús Flores Elvir, que fallecieron en febrero y agosto del presente año. Existe una impunidad galopante que refleja la incapacidad para investigar y castigar estos crímenes cometidos contra las mujeres de la resistencia. Esto señaló el documento mientras Porfirio Lobo hablaba de manera preocupada sobre cuáles fueron para él las razones por las cuales las Naciones Unidas, estos 192 países que conforman este organismo internacional, no están llegando a cumplir las metas del milenio. Los ríos se ven grises, políticos en reuniones parecen mises, se hunden las rebeliones a causa de cicatrices, ya no pisen naciones a favor de bienes raíces. Antropólogos, sociólogos me dicen que todos venimos de África, son las raíces, pero se devasta Ruanda mientras que el Papa bendice, tropas de paz que protegen solo la superficie y no permiten un cubano frente a sus narices. El hotel está los gringos, tú vendes pastel y sirve. Reformas que imploran cambio de las normas, nada cambiará, la ONU seguirá siendo la Sofía. En las manos levanten y voten por el desarme, hipócritas que creen que los pueblos somos primates. Armarse es la última alternativa, fue la única salida de mi gente primitiva. Presidente Paredón habla de gente nativa y en minutos él así que el hambre se va para arriba. Sus ideas son vegetales, no piensan ni camina, que abre la puerta y en frontera te ponen mina. Con todo y eso espera que el boricua sonría. Tienes hambre de colonia, secreta cobardía. No habrá guía en la vía del día de tu caída. Ningún soldado domina el pueblo que ahora camina. Organización de destrucción masiva, organización de hipócritas muertos en vida, unión de mandatarios que se caen a mentira. Revolución y explosión, la nación unida. Organización de destrucción masiva, organización de hipócritas muertos en vida, unión de mandatarios que se caen a mentira. Revolución y explosión para la nación unida. Lo que dice que habla, que cuida el planeta. La ONU juega en un mundo lleno de marionetas, en donde el imperio solo busca una meta, apoderarse del crudo y de sus reservas completas. Pero lamento decirlo, mi alma de verdad lo lamenta. La ONU nos miente y nos lleva hacia la tormenta. Una corbata, un smoking, un planeta en preventa. Mientras misiles se lanzan y más guerras se inventan. Nos inventa descaro, tal vez incrementa cuando un golpe de estado mi tierra presenta. En la ONU seguro armaban una fiesta. Venezuela una torta que se ve suculenta. Pero olvidan al pueblo hasta que el pueblo se enfrenta. Y la ONU en gracia se calla y no manifiesta. Porque la ONU se olvida para qué fue creada, si mi seguridad a sus manos entregada. Si soy parte del pueblo, de la parte olvidada, con conciencia guerrera en mi tierra soberana. A la ONU no entiendo, la ONU me desconcierta, y tarde o temprano nuestro pueblo despierta. Organización de destrucción masiva, organización de hipócritas muertos en vida, unión de mandatarios que se caen a mentira. Revolución y explosión para la nación unida. Organización de destrucción masiva, organización de hipócritas muertos en vida, unión de mandatarios que se caen a mentira. Revolución y explosión para la nación unida. No habrá aquí en la vía que el día de tu caída, ningún soldado domina el pueblo que ahora camina. Cincuenta y siete minutos pasaron de las 8 de la noche, o podríamos decir 3 minutos para las 9. También. Para entrar en la última hora del latinoamericano, que nos queda mucho más. Todavía nos queda parte de la historia de la deuda, nos queda hablar sobre las metas del milenio de la ONU, nos queda hablar sobre el mono Jojoy, nos queda hablar sobre la situación de los mapuches en Chile, que ya hay 7 de los que estaban en huelga de hambre que están internados. Mucha información para compartir. En el tiempo que nos queda hasta las 22 que comienza Aguafuertes. Tenemos mensajes en nuestra página de Facebook. Sí, nos saludó la gente de Latinoamérica Vive, que es un programa de la FM Tincunacu, que sale los sábados de 13 a 15 por FM 107.3. Es una FM de José C. Paz y también se puede escuchar por internet. Sí, es una radio que tiene mucho que ver con que esta radio exista. El primer transmisor que tuvimos, la primera antena que tuvimos fue, y las primeras formaciones para los compañeros

FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Minutos, seguimos en Latido Americano y tengo un chivo para pasarles. Mañana, a partir de las 9 de la noche, en la casa de Ate Moreno, acá en Piovano al 3100, vamos a estar las Conurbanas y algunas otras organizaciones más amigas haciendo una fiesta de los 70 a partir de las 9 de la noche hasta más o menos las 11, en donde van a empezar a tocar algunas bandas amigas también. Va a estar la Chirigota Social Club y Se Armó, y después, como siempre, el Bailongo. La entrada va a estar 5 pesos en puerta, pero igual a los oyentes de Latido Americano que nos llamen en esta hora que queda de programa, les vamos a estar obsequiando algunas entraditas para que se vengan a tomar una cerveza con las Conurbanas. Tienen que llamar, no por mensaje de texto. Solo llamados. Solo llamado. Así que al... Al... me olvidé, no lo sé. 466-6559. Esa es la consigna. Bien. Twitter en arroba latidoamericano. Eva Gollinger, hace apenas minutos en la pantalla de Televen, este es un Twitter de hace 2 horas, aparecieron unos supuestos resultados de las elecciones del domingo. ¿Eh? Todavía no comenzaron. Televen vio las normas electorales, colocaron resultados del 26 de septiembre en su pantalla y ni han comenzado las elecciones, dice Eva Gollinger, esta investigadora de origen norteamericano que vive en Venezuela y tiene un programa de radio en este país. Hay un presentador, se llama Nostradamus. Sí, viene caldeada la elección. Y saben ustedes también que Hugo Chávez tiene una cuenta en Twitter. Claro. Chávez Candanga. Sí, sí. ¿Qué dijo Chávez hoy sobre las elecciones? Arrancó diciendo: buen día, candangueros y candangueras. Que, que me leen. Llegó a su fin la campaña electoral. Con mucho amor, alegría y pasión patria. Después... esa alegría, amor y pasión por la patria es creación heroica del pueblo que nos mueve e inspira. Y terminó Chávez en su Twitter, Chávez Candanga. Hago las preguntas. ¿A qué hora votarás el domingo? ¿Ya sabes bien cómo votar? El pueblo para la asamblea, arenga Chávez. Impresionante. Lo de este cabecita negra. ¿A vos qué parece? Estábamos hasta hace un rato charlando con Leo sobre la deuda externa. Y me quedé pensando, vas a hablar de la historia, pero desde Rivadavia, ¿vamos a estar hasta mañana? No, vamos a hacer un recorte temporal de lo que tiene que ver con esta crisis de la deuda que se generó en los últimos años en América Latina. América Latina tuvo deuda desde el principio, recuerdan los empréstitos pedidos por Rivadavia, que nunca llegaron acá, como después siguió sucediendo y también en el resto de América Latina. Vamos a arrancar por los años 60, 70. ¿Qué pasaba por esos años? Recuerdan, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hace lo que se llama, instaura el Plan Marshall. ¿Sí? Una ayuda que hizo a Europa, donde se invierte masivamente para reconstruir la industria, la economía europea. Esto, al invertir y a empezar a funcionar la maquinaria económica europea, genera una gran cantidad, una gran masa de dinero. Es lo que se llamó los eurodólares. Estos eurodólares, en los años 60, los bancos occidentales se los prestan a los países del tercer mundo, entre ellos a América Latina. Esto funciona así hasta principios de los años 70. Antes del año 73... aparece una nueva masa de dinero. En este caso, esa masa de dinero no era ya de Europa, sino que venía de Medio Oriente. Los grandes productores de petróleo, por el alza del precio del petróleo, tienen una gran masa de vuelta de divisas, los llamados petrodólares. Estos petrodólares, nuevamente, los invierten en los bancos y los bancos lo vuelven a prestar al sur. todos estos préstamos, y esto es una parte de la clave, son de bancos privados a estados. ¿Sí? Esto es una parte de la construcción de la gran deuda de América Latina. ¿Qué sucede? Después del año 73, la guerra de Yom Kippur, ¿sí? Lo que fue la crisis del petróleo, etcétera, etcétera, comienza una crisis en lo que es en Occidente, los países centrales, especialmente en Estados Unidos. Se genera una crisis de sobreproducción. Es necesario generar consumidores. ¿Cómo se generan consumidores? Los países centrales prestan a los países subdesarrollados para que les compren. En este caso no son los bancos quienes prestan, sino los estados. Yo, Estados Unidos, te presto a vos, Colombia, con la condición de que vos uses ese dinero para comprarle a Estados Unidos. Esto es otro tipo de deuda, no es ya los bancos privados prestándole a los estados, sino estados prestándole a estados. De ahí surge un nuevo tipo de préstamo y un nuevo tipo de deuda. Bien. A esto se suma un tercer elemento, que es el contexto de la Guerra Fría. Los préstamos también se utilizaron como una herramienta política para alimentar a aquellos países que estaban alineados con los Estados Unidos, o con Occidente en general, vamos a llamarlo así. Bien, todo eso constituye la forma en que el dinero llegó de los países centrales a América Latina. Ahora, en los 80 se genera lo que se conoce como la crisis de la deuda. ¿Qué es este tema de la crisis de la deuda? Hay una doble razón. Por un lado, la crisis económica de Estados Unidos. Una gran crisis económica que afecta al país central del capitalismo occidental. Por otro lado, una baja importante en las materias, en el precio de las materias primas. Es decir, los países deudores no tenían divisas para poder devolver, porque habían bajado las materias primas. Imagínense en este momento, no sé, baja el precio de la soja, Argentina no le ingresan más divisas, ¿cómo devuelve? Bien, en el año 1979 es cuando comienza la crisis en Estados Unidos. A partir de ahí se da un proceso de avance ultraliberal en Estados Unidos con la elección de Ronald Reagan. Todos recordamos más o menos esa etapa. ¿Qué sucede en ese momento? Esto es medio técnico, pero es importante. Estados Unidos sube la tasa de interés. Es decir, el dinero que yo, en vez de ponerlo en Argentina, invertir en Colombia, en Chile, en Venezuela o en Brasil, me conviene, como inversor internacional, invertirlo en Estados Unidos. Porque si yo pongo el dinero en el banco en Estados Unidos, me da un dinero que no me puede asegurar ninguno de los países del tercer mundo. El dinero se va de los países de América Latina. Y al mismo tiempo aumenta el porcentaje de la deuda. Al aumentar la tasa de interés, también la deuda que estaba atada a esa tasa de interés aumenta. Para ponerlo en números, hasta 1970 la deuda tenía un porcentaje del 4-5%, pasa al 16-18% como piso. Los intereses de la deuda se multiplican por 4, por 5, por 6. Es decir, por un lado se debe más y por el otro lado hay menos dinero para pagar. Esto genera la crisis de la deuda. Esto es lo que genera la famosa crisis de la deuda. Hay otros elementos también para tener en cuenta. Y es este. Aquí aparece un actor más conocido, la vedette de la que hablábamos hoy, el Fondo Monetario Internacional. Cuando yo no puedo prestarle ni a los bancos privados, devolverle a los bancos privados, América Latina no puede devolverle a los bancos privados, no puede devolverle a los estados, el que sale a salvarlos es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional presta a esos países para que puedan devolver los préstamos anteriores. Ya no son préstamos para hacer inversiones productivas, ya no son préstamos que tienen que ver con la producción, sino necesariamente préstamos para devolver préstamos. Y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, impone condiciones. Un listadito rápido de las condiciones. Abandono de las subvenciones a los productos y servicios de primera necesidad. Pan, arroz, leche, carne, azúcar, combustible. Reducción de los gastos. En general, baja drástica del presupuesto social no productivo, salud, educación, ¿sí? Devaluación de la moneda local para poder conseguir más divisas por exportación. Producción agrícola enteramente dedicada a la exportación, es decir, para alimentación poco. Toda la producción agrícola pensada en conseguir divisas para poder devolver los préstamos. Liberalización de la economía y privatización masiva de las empresas públicas. Estas fueron las condiciones en general que impuso el Fondo Monetario Internacional tanto en los años 80 como después en los años 90, pero principalmente esto comenzó a mediados de los 80 en todo lo que fue América Latina y el tercer mundo en general. Vamos a escuchar un pequeño audio donde Germán Umaña, que es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, analiza justamente qué generaron las privatizaciones en América Latina. Desde hace ya muchos años sufrió una crisis de deuda externa. Esa crisis de deuda externa implicaba que no eran viables desde el punto de vista del pago de la deuda externa. Ese pago de la deuda externa trató de normalizarse mediante lo que se denominó el consenso de Washington. Ese consenso de Washington no era otra cosa que exigir una serie de medidas macroeconómicas, pero entre ellas, privatizar y no desregular para poder cumplir con las obligaciones de la deuda externa. Es decir, estábamos en una difícil situación macroeconómica, en difícil situación de deuda externa, en difícil situación de distribución del ingreso, y los activos y el patrimonio que teníamos se dedicó a privatizar y pagar deuda externa y no a mejorar las condiciones de la igualdad. Por supuesto, esto lo que hizo esas privatizaciones fue aumentar la desigualdad en la América Latina. Clarito, ¿no? Bastante concisa la explicación. Vamos a ver algunas cuestiones que se dieron en esa época, en ese momento. Vamos a poner un ejemplo respecto a este tema que hablábamos antes de la deuda odiosa, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo argentino. YPF pasó de una deuda en la época de la dictadura militar de 372 millones de dólares de deuda, una deuda que tiene que ver con, bueno, esto, ¿sí? Yo pido plata para hacer inversiones, ¿sí? Entonces después, a 6.000 millones de dólares de deuda. ¿De dónde salió? Lo que pasa es que, bueno, YPF era puesta como la garantía. Entonces los préstamos no los pedía el Estado argentino, los pedía YPF, que quedaba como garantía YPF, y no el Estado, que no tenía forma a veces de garantizar esto. La plata que prestaban y que nunca llegaba a la Argentina era depositada en los bancos norteamericanos con un tipo de interés más bajo que el préstamo, para ponerlo en criollo. Yo te pido prestado a vos 100 pesos, ¿sí? Con un 10% de interés. Yo te tengo que devolver a vos 110. Y lo deposito en el banco de Daniela, ¿sí? Ahora Daniela tiene un banco. Y Daniela, por yo depositar esos 100 pesos en el banco de ella, me da 2 pesos. O sea, yo gano 102 pesos. Vos decís, bueno, pero estoy perdiendo 8 pesos en el camino, porque a vos te tengo que dar 110. Y ella a mí me devuelve 100. O sea, después, cuando yo retiro del banco, me da 102. ¿Cuál es la diferencia? Las comisiones. Porque los funcionarios argentinos, por hacer esto, cobraban comisiones. De ahí es el negocio de la deuda. Ahí es donde fue a parar la deuda externa que los militares fueron pidiendo a Estados Unidos. ¿Por qué se lo dieron? Bueno, una cuestión de apoyo político. O sea, cuando, discúlpame que te interrumpa, cuando Pedro Páez, uno de los que está a cargo de la construcción del Banco del Sur, el ecuatoriano, participó de la Cátedra de los Libertadores, él decía que una de las funciones fundamentales del Banco del Sur es evitar estos intermediarios. Claro. Porque si nosotros, con el Banco del Sur, construimos una moneda común, dejamos de necesitar del dólar. Y como a través del dólar es que los bancos norteamericanos ponen las condiciones, y una de esas condiciones es que sean ellos necesariamente los intermediarios. Por ejemplo, si Argentina le quiere prestar plata a Ecuador, primero tiene que pasar por un banco norteamericano y después va a Ecuador. No puede hacer un préstamo directo. Te voy a poner otro ejemplo muy lindo también. Bueno, para seguir con la historia, ya para los 90, toda América Latina había refinanciado sus deudas con los bancos privados y con los estados a través del Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto tenía estas revisiones constantes, ustedes se acordarán, estas comisiones del Fondo Monetario que venía a revisar que se esté llevando adelante las planificaciones y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Ya habíamos caído todos, y todos seguían con las políticas que implantaba el Fondo Monetario Internacional, manejado, como dijimos antes, en un 50% por los grandes países industrializados y económicamente más poderosos del mundo. Como ejemplo de lo que decías vos, Martín, ¿se acuerdan la crisis de 1994, la crisis de la deuda mexicana? La del tequila. Exactamente. Bueno, a partir de esa crisis, los ingresos de las exportaciones de petróleo de México, recordemos, empresa petrolera estatal. Ahora, los ingresos de las exportaciones de petróleo de México primero pasan por una cuenta en Estados Unidos y hay un juez norteamericano que tiene que autorizar, ¿sí?, que los mexicanos puedan sacar ese dinero del banco. Para que los mexicanos puedan cobrar el dinero de sus productos, del petróleo mexicano, un juez norteamericano pide un informe y dice, ¿están pagando los servicios de la deuda como tiene que ser? Sí, retire su dinero. Ah, no, no retira su dinero. Ya no es ni siquiera una cuestión de metodología de transporte, sino que directamente un juez norteamericano, un juez, no el gobierno, no, un juez, tiene la decisión de si México tiene o no recursos para educación, salud, pagar la deuda, por ejemplo. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta. La resistencia es el sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno. Que no sabe que son todos chorros. Si te enteras que hoy llena de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, esa es el enema para el obrero. Organización. De la cantora, míralo ahora que fue la moda. Lo que todos sabemos está prohibido. Vos sos el reflejo de los dormidos. Defender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Y con la cara del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía. Van a usar a primerísimas figuras. Hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura, compañía. Radio censura, todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura, está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura, está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización Internacional Revolucionaria. aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que Dualde no es igual, tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta, hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Oh, ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Oh, oh, oh. En noviembre de 2008 el gobierno de Rafael Correa suspendió el pago de 3.200 millones de dólares de deuda comercial, bonos de la deuda pública externa. Eso ha creado un movimiento de protestación al nivel de la comunidad financiera internacional. Hubo editoriales de diarios como Financial Times, Wall Street Journal, diciendo que el caos iba a resultar de esa decisión de suspensión de pago, que además Ecuador tenía reservas internacionales, no estaba en una situación de insolvabilidad y que era escandaloso de basar una política de no pago de la deuda sobre argumentos jurídicos, sobre el supuesto carácter fraudulente o odioso de la deuda. Pero al final, gracias a esa decisión unilateral, soberana, fundada en el derecho internacional, Ecuador logró obligar los tenedores de bonos a cambiar sus bonos contra una indemnización parcial. Escuchamos a Eric Toussaint, repetimos, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, doctor en Ciencias Políticas, miembro de ATAC y el Consejo Internacional del Foro Mundial, y como él mismo comentaba, parte de este grupo de auditoría de la deuda ecuatoriana, parte del grupo internacional que incluyó a Alejandro Olmos Gaona, el argentino, por ejemplo. Es interesante lo que sucede actualmente porque uno dice, pero ¿por qué Ecuador hace todo este lío? Si ahora no hay problemas con la deuda, si todo el mundo paga la deuda, si nadie tiene problemas con la deuda. Hay como una sensación de seguridad que existe en América Latina en estos momentos, de que está la plata, todos los países tienen reservas, todos pagan la deuda. Brasil, Argentina adelantan 10 mil millones de dólares, toma. Digamos, hay una situación. Incluso yo te iba a preguntar si Brasil no iba a entrar al Club de París, porque se dice que va a empezar a ser país acreedor, ¿no? Está, sí, en cualquier momento. Ahora vamos a hablar de Brasil nuevamente antes de cerrar, pero lo interesante son las diferentes formas que se han ido dando para bajar la deuda externa. Hay una situación muy favorable en este momento para los países de América Latina. ¿Cuáles son? En primer lugar, el alto precio que tienen las materias primas, principal producto de esta parte del mundo. Eso genera una gran cantidad de divisas, un alto nivel de reservas que permite ir cancelando pagos, como lo veníamos comentando recién. Por otro lado, quizás por esta misma razón, refinanciar la deuda en este momento es barato. Le sale barato a cualquiera de los países refinanciar la deuda, porque ante la serie de defaults y crisis, etcétera, hay una especie de conciencia de que, bueno, más vale esto de deudor muerto no paga, digamos, ¿no? Entonces hay una situación donde es fácil refinanciar una deuda en este momento. Obviamente eso tendrá su costo, como vinimos viendo. Hay momentos en los que es fácil endeudarse y después es bastante difícil desendeudarse. Pero hay otras estrategias que se dan. Una de las estrategias es esta que comentábamos antes, cambiar deuda externa por deuda interna. Esta es otra que, como decíamos, tiene el peligro o la trampa de que los acreedores son externos y son poderosos. Recordemos que hay muchas empresas que, cuyos ingresos anuales son mayores al Producto Bruto Interno de países como Bolivia, Paraguay, Haití, Jamaica, El Salvador, Nicaragua. Ecuador, el mismo Ecuador. El mismo Ecuador, digamos. Hay empresarios que su fortuna personal es mayor al Producto Bruto Interno de alguno de estos países. Entonces, no es lo mismo sentarse a negociar con un pequeño banco nacional que con una gran banca internacional. Otro de los elementos a analizar en este tema del desendeudamiento. Los bancos centrales, la actuación de los bancos centrales. Y en este punto no diferenciamos entre Colombia, Perú, Chile y Venezuela, Bolivia, Ecuador. En este punto, en los bancos centrales de casi todo el continente, se actúa de la misma forma. ¿Cómo se tienen las reservas? ¿Qué hace? Se compran bonos de deuda norteamericana, es decir, se le pide prestado, se le presta a Estados Unidos. Esto genera para los países un 1 o 2%, esto que hablábamos antes. Yo te presto a vos y vos me... los países le prestan a Estados Unidos y Estados Unidos paga un porcentaje de deuda. Ahora, ese porcentaje es del 1 o 2%. Después estos países tienen que enfrentar deuda y como no utilizan las reservas, no pueden utilizar las reservas para pagar la deuda, ¿qué hacen? Emiten bonos. Los bonos pagan un 6 u 8% de interés. Por lo tanto, pierden un montón de dinero por no utilizar eso. Otras cuestiones me están... tenemos poco tiempo, así que vamos a tratar de ser sumamente rápido. Una de las cuestiones interesantes es utilizar o no las reservas para pagar deuda. En contra, las reservas deberían utilizarse para justamente no pedir prestado, sino utilizar ese dinero como si fuesen préstamos para invertir. De ahí saldría el dinero y dejar de depender de los préstamos externos. Una respuesta interesante que dio el periodista Alfredo Zayat fue: está bien, Argentina tiene un montón de reservas, quiere vender 10.000 millones de dólares en el mercado, que los tiene que vender en el mercado interno, porque lo que necesita es vender dólares para tener pesos para invertir en Argentina. ¿A quién le vende 10.000 millones de dólares en Argentina? Si el mayor comprador de reservas, de divisas en Argentina es el propio Banco Central. El Banco Central va a vender y comprarse a sí mismo. ¿De dónde salen los pesos para pagar 10.000 millones de dólares? Hay un problema ahí que es real y es concreto. Los países de América Latina no tienen a quién venderle esa gran cantidad de dólares. Obviamente hay discusiones respecto a esto, es una discusión bastante interesante que obviamente no vamos a definir acá. Para irnos, ¿cuál sería el elemento diferenciador? El Banco del Sur, lo decíamos. El Banco del Sur... sería aquello que podría reemplazar la lógica que estamos hablando de la deuda. Asociado a la moneda común también, ¿no? Asociado también a la moneda común. Ahora, el Banco del Sur se presentó con bombos y platillos como 38 veces, por decir un número, y nunca sale. Nunca termina de salir. ¿Qué sucede con el Banco del Sur? ¿Por qué el Banco del Sur no está funcionando? En primer lugar, Brasil no le interesa el Banco del Sur. El Banco Nacional de desarrollo brasilero tiene una cartera de deuda mayor que el Banco Mundial. Le presta a las empresas brasileras para que ellas vayan e inviertan en los restos de los países de América Latina, construyan, compren fábricas, compren industrias en el resto de América Latina. Brasil no necesita el Banco del Sur e inclusive no lo quiere porque generaría competidores dentro de la región. Argentina, quienes negocian lo que tiene que ver con el Banco del Sur, son, por decirlo de alguna forma, del grupo de los neoliberales más Martín Redrado y ese tipo de gente, que lo que quiere es un Banco del Sur que le preste plata a ¿quiénes? A las empresas multinacionales argentinas y no otro tipo de préstamos que sería más interesante. Y si no están Brasil y Argentina, que son los máximos aportantes, el Banco del Sur no existe. Exactamente, es Venezuela remando contra la corriente para intentar instalar este sueño que es el Banco del Sur. ¿Se podrá? No es una decisión económica, es sin lugar a dudas una decisión política de los pueblos de América Latina para ver si pueden romper con esta lógica que tenemos desde hace muchos años que nos atrapó en esta deuda. Se fundó el Banco del Sur en diciembre de 2007, es decir, que se firmó el acta fundacional entre 7 gobiernos: Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia. Pero el Banco del Sur todavía no funciona. Tengo dudas sobre la voluntad real de implementar un proyecto coherente, alternativo al proyecto del Banco Mundial y del FMI. Varios gobiernos que apoyan el Banco del Sur, me refiero al gobierno de Lula en Brasil, al gobierno de Cristina Fernández en Argentina, al gobierno de Tabaré Vázquez y dentro de poco de Mujica en Uruguay, están favorables a un Banco del Sur para financiar proyectos que no son muy diferentes de los proyectos que financia la Banca Internacional y el Banco Mundial y el FMI. Los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Paraguay no pelean de manera suficientemente activa para defender un proyecto alternativo, que sería para mí un Banco del Sur para financiar interconexión ferroviaria en lugar de autopistas, grandes infraestructuras a nivel de fluvial y marítimo. Un Banco del Sur para financiar una política de soberanía alimentaria y de reforma agraria. Un Banco del Sur para financiar el desarrollo de la industria farmacéutica pública para producir medicamentos genéricos para abastecer a la gente de manera gratuita con medicamentos de alta calidad. Un Banco del Sur para financiar una Universidad del Sur y políticas de alfabetización. Un Banco del Sur para financiar proyectos de comunidades indígenas. Un Banco del Sur para financiar un plan de renovación, construcción de vivienda para acabar con las favelas y ranchos de América Latina. Entonces, no un Banco del Sur para financiar proyectos de empresas privadas no respetuosas del medio ambiente. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos de 12 a 14 por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 4466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Veinte minutos para finalizar Latido americano. Te recordamos, mañana 25 de septiembre, fiesta de los 70, videos de Violencia Rivas, Bombita Rodríguez y más, de 21 a 1. Es la segunda, digamos. La primer tanda. Hoy escuché a una compañera de Conurbanas hablando en Nunca es Tarde y decía para la segunda edad. La segunda edad hay que ir a ver los videos de Capusotto. Para los que les gusta acostarse tempranito también. Sí, Violencia Rivas aparte. Y a partir de la 1 de la mañana tocan Chirigota Social Club, Se Armó y la tercera banda, Musaicos. Después, Bailongo hasta el amanecer, entrada 5 pesos con sorteos, prometen acá, ¿eh? Ojo. Sí, sorteos, kermés. Muy todo. Bien. Bueno, todo dale. Esto, ¿dónde? Acá cerquita de la radio. Ate Moreno, Piovano 3165, entre Camil y Rivadavia, Moreno Norte, a 3 cuadras de la estación. ¿Sí? Esto lo organiza Mujeres al Encuentro Nacional. Recordemos que es con el fin de juntar fondos para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en el mes de octubre. Barra y buffet súper económicos. Sí, lo aclaran ahí. Súper económicos. Súper. Y nada, preparando la fiesta de mañana, como es una fiesta de los 70, vamos a tener ahí algunas cositas artísticas que está preparando la Comisión de Artes de Conurbanas, que están trabajando ahora, pobres muchachas, y queremos dedicarles un tema. Así es, una versión de la canción La Dignificada. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas sacan. mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Faltan 15 minutos para las 10 de la noche cuando termina este programa Latido Americano de este viernes. La temperatura sigue en 11 grados en la ciudad de Moreno y nosotros seguimos acá después de haber escuchado esta versión que no sabemos de quién es. Tenemos ni que ser sinceros, no sabemos de quién es esta versión de La Dignificada, pero que nos gustó tenemos mucho. Tenemos una teoría igual. Tenemos una hipótesis. Una hipótesis que es de boca a boca. Si algún oyente lo sabe, que nos mande un mensajito al 15-615-403-59 y nos desazne. Si no hay justicia, hay escrache. Ellos saben dónde está López. Juicio y castigo. Escrache a la comisaría primera de Morón, ex centro clandestino de detención y torturas, a 4 años del secuestro y de desaparición de Jorge Julio López. Esto está organizado por Mesa de Escrache Popular Zona Oeste. Mañana, a partir de las 14, salimos de Plaza La Roche, frente a la estación de Morón. Sí, la plaza esa nueva que hicieron hace un par de años ya, pero que está ahí enfrente a la estación de trenes de Morón. Y para tener presente a Jorge Julio López, vamos a escuchar un audio producido por un espacio muy interesante que se llama Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. Se los aconsejamos, es un espacio donde se pueden bajar y escuchar audios de manera gratuita. Y tomamos de este sitio este audio para tener presente a Jorge Julio López. Se trata de la primera desaparición de una persona que declaró contra los represores en democracia. Pero se trata también del primer caso en que una persona que fue detenida, torturada y desaparecida por la dictadura es desaparecida nuevamente en democracia. Poco antes de desaparecer por primera vez, el 27 de octubre de 1976, Jorge militaba en la unidad básica Juan Pablo Maestre de La Plata, unidad básica que respondía a Montoneros. Fue testigo directo de matanzas y padeció las torturas del grupo Echegolás. Con la voz entrecortada, temblorosa, pero llena de valentía, Jorge Julio López recordó lo visto y sufrido ante la justicia y frente a su verdugo. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. La bronca instintiva de la bestia era inocultable, al punto que no dudó en amenazar a todos los presentes en el juicio cuando le tocó hablar. No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan. Si supieras lo que generas. Miguel Echecolás fue consecuente con su cinismo que ya había demostrado el jueves 28 de agosto de 1997. Cuando el conductor televisivo Mariano Grondona lo enfrentó al por entonces diputado nacional Alfredo Bravo ante las cámaras. Bravo debió soportar a su torturador hacer gala de su obra frente a un permisivo Grondona. El diputado socialista quiso golpear a Echecolás y terminó descompuesto. Doctor, maestro Bravo, usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura? La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído: maestro, escupa todo y no trague nada. Dice que le han quedado secuelas en una declaración del de maltrato que tuvo. Y por eso es que tiene dificultad para poder en cuanto a su locomoción. Y yo le digo al señor Bravo que me diga con toda sinceridad que usted desde muy joven tenía callos plantales y pie plano, y esa situación no se la revirtió, sí. El tratamiento que nosotros le dimos a lo mejor hubiese curado, ni tampoco lo curó. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, Yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Julio López no pudo escuchar la condena de Checolás. Desapareció por segunda vez un día antes. Nadie pudo evitar el llanto de alegría al escuchar la condena, pero ya preocupaba a los presentes la ausencia del testigo clave. Condenar a Miguel Osvaldo Checolás de las demás condiciones sobrantes de lanza sobre la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina. El doctor Carlos Rosanes, ¿qué cree que pasó con Julio López? ¿Qué pasó? Desapareció. La República Argentina era, desde mi punto de vista, mi cabeza no tenía espacio para pensar que podía desaparecer una persona. Si no, no sé qué hubiera hecho. O sea, no sé qué hubiera hecho. Yo creo que si yo hubiera contemplado esa posibilidad, me tenía que haber sentado frente a la pared un par de horas para ver qué hago con mi vida. Porque evidentemente eso que sucedió, la desaparición de López, es una bisagra en la historia argentina. Pero bisagra en serio, porque es antes y después. El tema es qué hacemos después. Y hoy como ayer, con el mismo dolor, con la misma bronca, con la misma fuerza, gritamos. Ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora. Escuchábamos este audio recordando a Jorge Julio López y nosotros les comentamos, mañana se realiza un scratch a la comisaría primera de Morón, ahí en Mitre al 900. Comisaría que aparte tiene, es la primer comisaría donde se probó una muerte por tortura ya en democracia. Es la primer comisaría donde se pudo probar, no es que la primera en la que sucedió, pero sí la primera en donde se pudo probar el asesinato de un detenido por tortura. Mañana a las 2 de la tarde sale la marcha desde Plaza La Roche. Hoy escuchamos a Porfirio Lobo, escuchamos a Evo Morales, que estaban en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo principal tema de discusión son las metas del milenio, pero dijimos aclarar, ¿qué son las metas del milenio? Bueno, en el año 2000, los 192 países que conforman la ONU se ponen estas metas del milenio, que se proponen 8 objetivos para cumplir entre el 2000 y el 2015. ¿Sí? Estamos hablando de erradicar la pobreza extrema y el hambre, el primer objetivo. Segundo, lograr la enseñanza primaria universal. El tercero, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Cuarto, reducir la mortalidad infantil. 5. Mejorar la salud materna. 6. Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. 7. Garantizar el sustento del medio ambiente. Y 8. Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo. ¡Qué lindo! Ninguno de estos objetivos fueron cumplidos, salvo... ¿Adivinen quién? Allá afuera, ¿saben Estados quién? Estados Unidos. Estados Unidos. No. Suecia. No. La tengo con Suecia. No. No. Alemania. No. Reino Unido. Francia. Japón. Domingo. Cuba. Para muestras. ¿Hace falta agregar algo más? Nada. Bueno. ¿Qué tenemos, Leo, ahí? Aquí tenemos una nueva publicación aquí del partido de Moreno. Se llama Zumbido. Una mosca en el plato servido, año 1, número 1, septiembre del año 2010. Los temas de este primer número, Mega Boom, viajamos a Andalgalá y a Capilla del Monte, dos pueblos que se resisten a la mega minería a cielo abierto y se organizan a través de asambleas populares. ¿Por qué le dicen no a estos emprendimientos y quiénes se benefician con los mismos? Además, una nota interesantísima en la primera página sobre FM Moreno 90.1, una foto del benemérito, mismísimo. Del mismísimo Martín Raffo. Aquellos que quieran, que no lo conocen y quieren conocerlo, solo por este mini póster de Martín Raffo pueden comprar esta revista. Aparte tiene información cultural, información general, una revista muy interesante, una publicación muy interesante, que está... ¿Vos sacaste la foto? Acá nos comentan algunos compañeros que ellos fueron los que sacaron la foto aquí a Martín. ¿Saliste muy bien? Que fue Víctor Castro el que me escrachó, no digas, algunos compañeros. ¿Cómo te escrachó? Es una muy linda foto, trabajando. Salió muy bien, Martín. Sí, una excelente foto de Víctor, salvo el que... Bueno, no vamos a hablar del tema. ¿Qué cosa? No vamos a ocupar el poco tiempo que nos queda. Hablemos de Zumbido y que recomendémoslo para leer, por supuesto. Sí, les recomendamos Zumbido, La mosca en el plato servido. Viene con un mini póster de Martín Raffo. Lo tenía que decir. ¿Tenemos un mensaje? ¿Sí? Acá nos aclaran. Fulanas Trío se llama las que hacen la dignificada. Gracias, Eva. Muy agradecidos. Ahora ya sabemos de quién es. Dijimos que íbamos a hablar sobre el asesinato del Mono Jojoy. No nos queda tiempo. Vamos a estar charlando sobre esto el próximo viernes. Solo decir que era el jefe militar de la FARC. Era el segundo detrás de Alfonso Cano. Se corría la versión luego del asesinato de Raúl Reyes y la muerte por un paro cardíaco de tiro fijo del histórico jefe de la FARC, que encabezaba una de las fracciones más importantes dentro de la FARC, que era la tendencia militarista, porque era el jefe militar, y Alfonso Cano la tendencia política. Y se hablaba incluso de un enfrentamiento interno dentro de la FARC. Esto desde fuentes confiables, estoy diciendo, desde... páginas de internet, información y notas de gente que no acostumbra a tirar pescado podrido. Por lo tanto, evidentemente va a ser un golpe que vamos a ver cómo se reacomodan las FARC y cómo se desarrolla el conflicto interno colombiano. Bien, terminamos entonces en el día de hoy Latido Americano. Lo hicimos. Daniela Devoto, Martín Raffo y Leonardo Smerling aquí adentro. Allá afuera, del otro lado del vidrio, la productora María del Cielo Posadas. Los apellidos. Fernando Gómez. Vayan cantándome. Fernando Gómez, María de la... Gambusi en la operación técnica. ¿Podemos felicitarlos? No, bueno. Ya será para los próximos programas. Cecilia D'Amico en la producción musical. Jorge Lina Giardulo en cultura. Neida Rodríguez también colaborando con este programa. ¿Y quién más? Y Silvana Insaurralde desde algún lugar de América Latina. Vamos a ver cuándo sale Silvana. Recuerda, la repetición de Latinoamericano domingo a partir de las 14 horas después del programa Aquí Perú. Cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café. Y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Calmate, Juana, y no llores más, si aquí a mañana decir.